En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una sesión de quimioterapia cuesta miles de euros, a veces en decenas de miles de euros. Ahí está el negocio y no las vacunas. Esto que os voy a contar no es una opinión, es como ocurrieron los hechos. Repito, no es una opinión, es un hecho. A partir del verano de 2020, muchos, bueno, casi todos los líderes internacionales se pusieron al habla con la industria farmacéutica. Estaba claro que la vacuna para acabar con la pandemia iba a ser la operación científica y comercial más importante de la historia, que sería a partir de las navidades de ese año y que duraría unos 365 días. Las empresas dijeron que las vacunas costarían, eso dijeron en principio, unos 200 euros por unidad. Ellos empezaron muy arriba. Los gobiernos se negaron, no podían hacer frente a eso. Ni siquiera los países más ricos podían asumir tal coste. Los gobiernos se presionaron, se bajaron las pretensiones. Hubo una negociación, hubo un compromiso a que las vacunas fueran especialmente buenas para acabar con los casos graves. Cuando se negocia, se cede. Se estableció un precio, con matices, pero se hizo. Era un precio que no fue igual en unos países que en otros. En muchos, incluso en España, se estableció como referencia el precio medio de una comida diaria. Esa fue la referencia, entre 10 y 15 euros. En muchas ocasiones era un beneficio casi a pérdidas. Lo subieron un poco, ese beneficio, pero los laboratorios a cambio tendrían publicidad y buena imagen, aunque no ganarían mucho dinero. A cambio, los estados tuvieron que tragar con otras cosas. Por ejemplo, en no meter en la mano con las patentes y mantener el sistema como estaba. Y aunque en algunos países ya se hacía, el dinero de la investigación debería ser público, aunque las industrias farmacéuticas iban a ser las únicas en el futuro que podrían comercializar con medicamentos y en este caso con vacunas. Esa fue la historia, no fue otra. Ahora, la 1:07 hasta las 4 de la madrugada, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Desde este momento, insistimos, 1:07, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos y la página web OndaCero.es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Almohadilla Rosa Vientos y OndaCero.es. En la cual tenemos, como todos los domingos por la noche, tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con Manuel Carvillal, con Juan José Sánchez Oro y con Miguel Pedrero. Como os dije, os he contado absolutamente todo. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo fue esa negociación? Lo he comentado al comienzo del programa. No hay una opinión diferente. Solamente esa es la versión, la definitiva. Se vendieron a pérdidas las vacunas. Todos los comentarios, todas las editoriales, todo lo que comentamos al comienzo del programa, en tan solo unos meses, va a estar en forma de libro, lo comentaremos aquí, va a estar en forma de libro, una editorial lo va a publicar, todos los comentarios y todas las editoriales juntas, unidas, van a estar ahí. También tenemos esa noche Ecos del pasado con Laura Falcolara, que nos hablará de levitación. Hablamos sobre la mente con uno de nuestros mejores especialistas. Y también tenemos en Mujeres con Historia, la historia esta noche de una pirata que será la protagonista en Mujeres con Historia. Y en Cuéntame cómo pasó toda una ciudad es la protagonista, Toledo. En nombre de todo el equipo, saludos de Bruno Cardeñosa con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción y con Silvia Casasola en la codirección. Muy buenas, ¿qué tal? Pues mira, yo como está todo el panorama tan negativo y tan sufrido y que parece que vamos de mal en peor, me quedo con la buena noticia de que ha llegado la primavera. A las 16:33. Y esperemos que realmente nos inunde pues de color, porque de momento parece que la temperatura no acompaña, pero bueno, ya sabemos que de un día para otro la cosa cambia, y aunque haya un poquito de lluvia y tal, pues eso también viene muy bien. Así que esperemos que eso, que las hormonas empiecen ahí a revolucionarse y por lo menos tengamos ese espíritu más positivo que tanto, tanto se necesita en el mundo. Comenzó la primavera hoy a las 16:33, va a durar nada más y nada menos que 91 días, pero la rosa de los vientos comienza en este momento, un momento que es, dice el reloj, la 1:10 minutos. Arrancamos, empezamos. La rosa de los vientos en Onda Cero. La zona cero. Primer apunte, comenzamos en la tertulia zona cero, la tertulia con Mado Martínez, con Miguel Pedrero, con Juan José Cézaro y con Manuel Carballal. Manuel, feliz, vamos, primavera. Y ha comenzado hoy a las 16:33. Ahora entiendo ese vestido estampado y esa margarita en tu oreja. Hablamos de hechizos, el protagonista Putin. ¿Quién va a ser, no? Sí, pero para bien. Es decir, el imperio de las brujas poderosas de Rusia ha realizado una ceremonia en apoyo a su presidente, al presidente Putin. La verdad es que el titular llama bastante la atención. Un centenar de brujas rusas organiza una ceremonia para apoyar con hechizos a Putin. Y lo que ha ocurrido es que en una convención de brujas que tienen toda la pinta de ser wiccanas, más que tradicionales chamanas soviéticas, se han reunido esta semana para realizar una serie de ceremonias en apoyo al presidente ruso, pero en el apoyo con todos los sentidos, es decir, apoyo en todo, no solo en la invasión de Ucrania, sino en cualquier decisión que él pueda tomar. Esta hermandad de brujas, liderada por Alena Polin, que se presenta como heredera de uno de estos linajes femeninos que van pasando de madres a hijas. Un linaje brujeril, sí. Dice que no solo han realizado una ceremonia de protección al presidente, sino de ataque a todos los que le han traicionado, a todos los que le han abandonado y los que mienten en todo lo que dicen sobre su presidente. Al mismo tiempo, esto es lo que ocurría en Rusia, ¿no? Además, las crónicas periodísticas tienen un poco de mala leche por la forma en que están redactadas las noticias, dándoles un poco de cera a estas brujas rusas, mientras que, me consta, en Estados Unidos o en España, grupos de brujas han hecho exactamente lo mismo, pero al revés. O sea, mandándole unos males de ojo que no va a salir del oculista en los próximos años. Putin, y en Ucrania también, ¿eh? En Ucrania también. Imagino. Claro, lo que ocurre es que si tienes a unas brujas echando el maleficio y a las otras brujas echando el beneficio, y hay un choque, imagino que se anularán las cargas explosivas energéticas y nos quedaremos como estamos. Oye, ¿cómo? Pero eso es igual que cuando la iglesia bendice las armas de distintos bandos. Pues cada uno bendice las de su ejército y no hay ningún problema, ¿eh? Sí, pero es muy significativo que la iglesia bendiga armas, ¿no? Me parece ¿Y muy... cómo se dice brujas en ruso? Ay, pues ay, me has pillado. Mi ruso está un poco oxidado. Mado Martínez. Será alguna palabra complicada. Mado Martínez, lucha de hechizos también en Ucrania con las brujas que van a lanzar hechizos a favor o en contra. Esa guerra también que llega al más allá. Sí, hay una bruja muy famosa en la mitología rusa que se llamaba Baba Yaga, la abuela Yaga. Pero en Colombia dicen que para un brujo siempre hay otro brujo, ¿no? Porque aquí en el conflicto armado de Colombia uno de los puntos más estudiados por los antropólogos es precisamente la caterva de rituales brujeriles, como dice Silvia, que se llevan a cabo para protegerse, para rezarse, para volverse inmortales ante las balas, para matar al que está rezado y dejarlo rematado, aunque esté matado y embrujado, y despedazarlo así. Y es increíble, en realidad nos habla también del temor que pasan esos soldados, la mayoría raptados desde pequeños, a la hora de tener que luchar sí o sí en ese conflicto sin sentido, que o luchas o te matan, porque como les decía un comando, eso me lo dijo a mí un desmovilizado de la violencia, un antiguo paraco, aquí el que no vale para matar sirve para que lo maten. ¡Hala! Miguel Pedreo. Bueno, esto ya sucedió, por ejemplo, con Trump. Sí, diferentes grupos de brujas en todo el mundo, y me consta que en España también participaron en un hechizo. En este caso era un hechizo un poco más buenista, ¿no? Porque no pretendía que le pasara nada malo a Trump, sino simplemente que no pudiera llevar a cabo sus acciones y que no fuera reelegido, ¿no? Pero es cierto que esta noticia sobre las brujas rusas y su apoyo a Putin ha dado muchísimo que hablar, y detrás de estos conflictos pues siempre hay una guerra mágica, ¿no? Porque recuerdo que en el caso de Donald Trump, al salir a la palestra que estas brujas estaban intentando, por medios mágicos, que no salieran los planes que tenía previsto Donald Trump, de pronto recibió el apoyo de un montón de iglesias evangélicas y de pastores evangélicos, que incluso llegaron a hacer algún tipo de exorcismo masivo para evitar el influjo de esas brujas. Juan José Seferro. Pues a ver, lo que está ocurriendo en Rusia desde la caída de la Unión Soviética es que ha habido un incremento enorme de lo que son las creencias sobrenaturales, desplegadas a través de dos líneas. Por un lado, todo lo que podríamos hablar que tiene que ver con esto, con este tipo de esoterismos de la nueva era, de las terapias alternativas, que han crecido, la creencia en todo eso. Eso es brutal, y esto ya lo han constatado también muchos los antropólogos y los sociólogos allí. Y luego, por otro lado, también desde el punto de vista de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Que quieras que no, aunque la Iglesia condena este tipo de prácticas, pero al mismo tiempo está como alternativa, defiende todo un conjunto de toda una idea de lo sobrenatural y de lo milagroso. Entonces, realmente, aquí la diferencia es que tanto la Iglesia Ortodoxa Rusa como este tipo de esoterismos, lo que están haciendo es potenciar la misma ideología del Kremlin. O sea, están utilizando como correa de transmisión de la ideología del Kremlin, y poco a poco han ido construyendo en torno a Putin una especie como de liderazgo sobrenatural y providencialista, hasta el punto de, bueno, comentaba antes Mado, pues figuras como la Baba Vanga, se están emitiendo documentales de ellas con supuestas profecías que aluden a Putin en la televisión pública de Rusia. Entonces todo esto... Yo había dicho Baba Yaga. Baba Yaga. Pero es cierto que Baba Vanga es una de las profetisas más famosas del mundo eslavo, de Bulgaria, y que hizo profecías en su día que hoy en día están siendo interpretadas como gloriosas de la gloria de Putin, de que Putin va a gobernar el mundo y que le va a preceder la gloria y cosas así, que más que nada te digo que son tergiversaciones, porque yo hice una investigación hace años sobre Baba Vanga y no había ninguna profecía similar al respecto o en relación como Nostradamus. La primera referencia, la primera noticia en esta tertulia Zona Cero, pero quedan muchísimas cosas, entre ellas es saber qué ha hecho allí en Ucrania uno de los nuestros. Hace unas semanas, un buen día, cogió las cosas y se marchó allí. ¿A dónde se marchó? A Ucrania. Acaba de volver de Ucrania el pasado jueves. Uno de los viajeros aventureros más importantes en del país, que ha estado con nosotros en alguna ocasión y que también tenemos esta noche en La Rosa de los Vientos. Él es Diego Cortijo. Diego, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. Hola, Diego. Cuentas con vosotros. El pasado jueves volviste de un viaje por Ucrania, el centro del mundo informativamente hablando en estos momentos. Un viaje que comenzó una ruta en coche que os llevó a la frontera entre Polonia y Ucrania, y ahí entrasteis en Ucrania a través de Leópolis, una ciudad importantísima, una ciudad que parece que se ha convertido en estos tiempos en la puerta para entrar en Ucrania y en la puerta para salir. ¿Cómo está el país y cómo lo has visto? Bueno, ya sabemos cómo está, evidentemente. Pero la gente, ¿cómo está recibiendo por un lado, toda esa ola enorme de solidaridad de toda Europa, pero también al margen las bombas y la muerte que llega desde Rusia. Bueno, pues es complicado. Cuando nosotros fuimos para allá todavía había mucho caos, no estaban muy claras las rutas de acceso y salida, cómo se iba a organizar esa gente. Pero bueno, como sabemos, casi toda la comunidad ucraniana elige Polonia como la principal salida del país, principalmente por las similitudes culturales, lingüísticas, ¿no? Y han hecho que la mayoría de los casi ya 3 millones que llevamos de personas de refugiados estén saliendo por esa frontera. Efectivamente, nuestro acceso, yo iba acompañado con el periodista Miguel Gutiérrez Garitano, y entramos desde Polonia hasta Leópolis, entonces todavía capital segura del país. Ha habido algún pequeño bombardeo en los últimos días. Y nuestra intención efectivamente era recorrer y poder comunicar y dar cuenta a los medios españoles de qué es lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no? Entre otras cosas. La gente te ha podido ver en los telediarios, en los informativos, en la Sexta, se estaba haciendo crónicas desde allí, desde ese país, en esa ruta que se ha realizado, una ruta que tenemos que decir que yo creo que es muy importante. Viene todo de la amistad y la admiración que tenías por una persona que murió en un lugar en guerra, hace muy poquitos meses. Sí, efectivamente. Yo siempre he trabajado con David Beriain, que asesinaron el año pasado en Burkina Faso mientras realizaba documentales. Y bueno, era una de las cosas que tenía yo pendiente, poder documentar este tipo de situaciones y de conflictos bajo las lecciones de mi maestro Beriain. Y así ha sido. He tenido la suerte de poder documentarlo para la Sexta, además de poder llevar suministros. Y a la vuelta de nuestro viaje con nuestro coche particular, pues también poder sacar al menos a un par de personas en una situación muy vulnerable que se encontraban en concreto muy cerca de Irpin, una zona absolutamente bombardeada. Tú has estado muy pendiente de, sobre todo, de esos dramas humanos, ¿no? De las personas que, sobre todo, de gente que la tienen que ayudar, de gente muy mayor, de niños. ¿Qué te contaban ellos? ¿Qué era lo que reclamaban? A mí me ha tocado mucho ver cómo las familias aguantaban hasta el final, ¿no? Nosotros en Irpin, por ejemplo, que es uno de los frentes actualmente que están batallándose muy cerca de Kiev, donde las líneas rusas todavía están intentando tomar esas ciudades, voluntarios acceden para sacar a las familias que todavía siguen dentro de esa ciudad y ponerlas a salvo, ¿no? Pero las familias aguantan. Nosotros arrancábamos casi de los brazos a hijos que sus padres no querían abandonar la vivienda y los hijos se iban por miedo, ¿no? Dejando a sus padres ahí mismo, que querían aguantar hasta el último momento, ¿no? La situación es muy dramática, ¿no? Porque ves de todos los tipos, contextos, familias, niños, bebés, ancianos que no pueden dar ni un paso, cómo han de ser evacuados en una guerra casi, te diría, de escaramuzas y de guerrillas, que yo asimilaba a una guerra del siglo XX, incluso si metes caballería del siglo XIX, ¿no? Porque es una guerra de trincheras entre las calles y entre los civiles. Es una guerra que está afectando mucho a la gente, que evidentemente más de 13 millones de refugiados han salido del país, pero queda, es un país enorme, es un país, es muy difícil explicar en unos poquitos minutos cuáles son las escenas que has vivido en lugares en los que has estado, como Leópolis, como Kiev, o como de esa que es auténtica historia, historia por un lado bélica, pero historia también, historia del mundo en el siglo XX, un siglo XX que vuelve a mirar un poquito al comienzo del siglo XX, cuando se comenzó a expandir el Imperio Ruso, pero casi es un escenas casi del siglo XIX o medievales en la que estamos viviendo ahora. Sí, efectivamente, Odessa es capital y es un punto estratégico fundamental que el ejército ruso pretende llegar hasta él y tomar toda la costa del Mar Negro. Ahora mismo la batalla no está ahí, por suerte. Todo el frente ruso se está luchando en Mykolaiv, una ciudad que está a unos 120 kilómetros al este de Odessa, donde ahí también pudimos estar en ese frente viendo el constante bombardeo. Para que la gente se haga una idea, los lugares donde ahora mismo hay disputas están las líneas y el frente, la artillería y los bombardeos son constantes. Cada minuto hay bombardeos. No es una cosa que se haga cada varias horas, ¿no? Y es asombroso y toca demasiado ver cómo la gente lo ha normalizado. Y la gente que se mantiene en las ciudades, pues pasea y hace sus rutinas de alguna forma con ese constante bombardeo y con escenas de auténticos campos de batallas con barricadas a cada pocos metros. En esa zona de salida que estabais intentando pues ayudar todo lo que podíais, ¿disteis con alguna familia o alguien que viniera de Mariupol, que hubiese conseguido salir de allí? Porque sabes que les han dado un ultimátum de rendición que para este lunes, como máximo. Sí, cuando nosotros estuvimos todavía no había ocurrido eso. La comunicación de la salida de Mariupol era complicada. Nosotros no llegamos tan al este, porque efectivamente toda esa zona estaba demasiado comprometida. Nuestra ruta se quedó desde Mykolaiv hasta Kiev, ¿no? Que fue es la mitad, digamos, occidental del país, ¿no? Los frentes que estuvimos fueron en Mykolaiv y en Kiev. Nosotros lo que hicimos, y de lo que al final casi es más importante en todo esto, por supuesto, es establecer una red de contactos que nos permitió crear una asociación vasca que se llama EUTSI Ucrania para poder poner en contacto y remitir personas que tienen vínculos, familia, amigos en España, que están reclamando a la gente que está allí. Uh-huh. Nosotros cuando estuvimos allí recibimos constantes mensajes de gente: tengo a esta persona, está aquí, esta persona es mi amigo, mi tía, mi tal. Esa información es vital y ponerla de acuerdo y establecer esa línea de comunicación para ir pudiendo sacar a esa gente que ya tiene un lugar de acogida en nuestro país, ¿no? Sé que es muy difícil hacer interpretaciones, sobre todo cuando sobre el dolor de la gente, pero no sé si hay en Ucrania se ve la existencia o no de lucha entre Ucrania, entre Rusia, entre los soldados de un sitio y de otro. El ejército ruso es el más poderoso del mundo, al margen del norteamericano, pero unido a todos los ejércitos de todo el mundo, si los unes todos, no son como el ruso. Hay combate, no se está, la sensación que tú has tenido, no se está llevando a la guerra, la guerra se está llevando a la guerra de guerrillas y tiene todas las ganas de Rusia. A ver, un dato, no sé si lo conocéis, supongo que sí. Según cifras, no te voy a dar las ucranianas, sino las estimaciones, hablan de 8.000 bajas por parte del ejército ruso. Uh-huh. En 3 semanas, 8.000 bajas. Eso suponen las mismas bajas que el ejército americano en 20 años entre la guerra de Irak y Afganistán. Imaginaos el nivel de combate que tenemos. Sí. En los frentes que ahora mismo están, el enfrentamiento es constante. Es constante y las bajas son constantes. Se está produciendo. Lógicamente, no estamos viendo una guerra como uno se podría imaginar en el año 2022 de aviación, de drones, es todo sobre el pie, sobre el terreno, ¿no? Y eso es lo que llama mucho la atención, que estamos viendo como todos esos enfrentamientos y cómo muchas veces la ineficiencia de un ejército como el ruso, que aparentemente teníamos idealizado o una idea, donde vemos que incluso ha sido medio engañado para poder ir allí, a diferencia del ucraniano que está defendiendo su tierra, que está absolutamente motivado por algo que entienden hasta sobrevenido, ¿no? ¿Hay francotiradores? ¿Habéis encontrado algún caso de algún francotirador que esté pues aprovechando esta situación o incluso que se lo hayan ordenado para eliminar ciertos objetivos? A ver, francotiradores hay, claro, como con el ejército utilizan fusiles de precisión. A nosotros, por ejemplo, nos dispararon cuando estábamos en Irpin sacando con los voluntarios a una pareja de ancianos. Tuvimos un momento muy crítico, ¿no? Donde un francotirador, vamos, iba a un rifle de asalto, nos disparó, tuvimos que levantar los brazos. Un día en el que además habían matado a un compañero, un periodista americano, a Brent. Entonces, bueno, eso están ahí, están acabando con civiles, como hemos visto claramente con los vecinos de la zona, y atacando puntos absolutamente civiles y residenciales. Diego, en Leópolis que has estado y que ahora están bombardeando, ¿por qué crees que lo que están atacando? ¿Para intentar cortar esa red para que la gente pueda fluir y pueda escapar por allí o por algún otro motivo en concreto? No, en Leópolis lo que han hecho es atacar puntos muy concretos, unos depósitos y unos almacenes que se encontraban a las afueras, cerca del aeropuerto, que es como ya han hecho desde el inicio del conflicto. Algunos de los ataques estratégicos que se han hecho puntuales han sido precisamente o a instalaciones militares o a convoys, incluso en ciudades bastante occidentales, como Ivano-Frankivsk o en Vinnytsia, el aeropuerto, pues sí que han hecho esos ataques, digamos, estratégicos, ¿no? Pero no creo que sea un intento de cortar esas lías, esa salida, porque me interesa, lo que interesa al ejército además, que es cuanta más población salga, mejor. Diego Cortijo acaba de llegar desde Ucrania, en donde se encuentra la información, es el centro del mundo informativamente hablando en estos días. Nos lo ha contado hoy en La Rosa de los Vientos, lo ha contado a la gente durante todas estas semanas en La Sexta, y Diego Cortijo esta noche en La Rosa de los Vientos. Diego, muchas gracias por estar con nosotros y cuídate, ¿eh? Eso, cuídate. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Y atención, seguimos con Ucrania, porque ante la grave situación que está ocurriendo allí, Onda Cero y todo el grupo A3 Media ha activado y se está sumando el esfuerzo del Comité de Emergencia, una organización formada por 6 ONGs que colaboran con nosotros, Aldeas Infantiles, Educo, Médicos en del Mundo, Oxfam, Intermón, Plan Internacional, World Vision. El Comité de Emergencia canaliza la ayuda a todos aquellos que están dispuestos a contribuir para paliar la situación que viven más de 3 millones de personas en este momento, que han huido ahí de la guerra de Ucrania. Se han visto obligados a salir del país rumbo a, por ejemplo, Polonia, Rumanía, Moldavia, Georgia, y de ahí al resto de Europa. Comiteemergencia.com es .org, comiteemergencia.org es la página web que toda la gente que quiera puede visitar y puede conocer todas las formas de colaborar con ellos. Una de ellas es, por supuesto, coger el teléfono móvil y poner la palabra juntos y mandarla por SMS al 28014. La palabra juntos al 28014, y muchas otras cosas que puede hacer la gente para ayudar. Sí, porque esta página, si entras en ella, te dan muchas oportunidades para poder colaborar de la mejor manera que tú creas. Puedes hacerlo a través de transferencia o llamando al teléfono 900-595-216, o además de ese SMS a la palabra juntos al 28014, como tú dices, pues también lo pueden hacer enviando la palabra juntos al 38014. ¿Que quieres hacerlo a través de Bizum? Pues también puedes. Y eso lo puedes hacer con el código 02076. Pero resulta que no, que dices, oye, no, yo lo quiero hacer a través de tarjeta. Pues también puedes hacerlo a través de tarjeta. A partir de 30 euros en adelante puedes coger perfectamente y colaborar con el dinero que tú precises y que tú prefieras. Y si lo quieres hacer por PayPal, también tienes esa opción. Con lo cual ya sabéis que la respuesta más rápida y definitiva para ayudar a Ucrania puede ser entrar en esa página de comiteemergencia.org y colaborar. comiteemergencia.org o el número, ahí está toda la información en esa página web, pero también por SMS, la palabra juntos al número 28014, 28014, la palabra juntos, comiteemergencia.org. Y más información, más datos, más enigmas, más frontera en la tertulia Zona Cero con Madu Martínez, con Manuel Carvellal, con Juanjo Sánchez Oro, con Miguel Pedrero. Precisamente a Miguel le vamos a preguntar una cosa que todo el mundo está mirando fijamente a la luna, no a las cabras, sino a la luna, que también están con cabras algunos, pero no los que miran a la luna. Y algunos, bueno, que están como una cabra también. Sí, también. Afortunadamente seguimos así algunos. Oye, Miguel, túneles. Bueno, sí. Los que creen que existen túneles en la luna o que es hueca, un poquito para allá también están, ¿o no? No, qué va. No, vale. En la luna hay bastantes túneles y muy profundos, hasta el punto de que se están desarrollando proyectos para utilizar esos túneles como futuros hábitats humanos para bases lunares, ¿no? Y estamos hablando además de una de una misión de la Agencia Espacial Europea que llegaría a la Luna en el año 2033, una misión no tripulada, se entiende, ¿no? La idea es llevar a la Luna en ese año 2033 un explorador de cuevas lunares, es decir, un vehículo que provea información sobre este sistema de túneles, también sobre toda una serie de datos geológicos que pueden dar bastante información sobre la historia de la Luna, pero sobre todo que estudie esos subterráneos para que quizás en un futuro puedan servir de refugios humanos. Estos túneles se llaman, son en realidad tubos lunares de lava que se encuentran bajo la superficie de nuestro satélite. Fueron creados por erupciones de lava basáltica y algunos de ellos pueden llegar hasta los 500 metros de profundidad o incluso más. Pero a partir de los 500 metros de profundidad se sabe que estos túneles se vuelven bastante inestables por cuestiones vinculadas con la fuerza de la gravedad. Y como digo, estos túneles podrían utilizarse como recintos para hábitats humanos, porque protegerían a los seres humanos de los rayos cósmicos, que es un grave problema de las futuras bases, tanto en la Luna como en Marte, los protegería de meteoritos, los protegería de eyecciones de masa coronal. Y sobre todo lo que creen también es que estos túneles pueden contener abundantes depósitos de agua helada, lo cual es muy positivo. Lo negativo es que la temperatura ahí abajo es aproximadamente de 20 grados bajo cero, si no más, ¿no? Bueno, como Bolivia de Aragón y está aquí en nuestro país, ¿eh? Sí, bueno. Bueno, lo que pasa es que digamos que... Bueno, está muy cerquita de casa, Juanjo. Aquí sí, es verdad. Sí, sí, es el uno de los pueblos más fríos de España. Sí, bueno, sí. Además, uno de los más, no, el más frío de España. Pero porque vosotros estáis haciendo ya prácticas para cuando haya que hacer este tipo de evolución, pues si se tiene que ir a los túneles, entonces ya estáis acostumbrando vuestro cuerpo al frío. Bueno, es que en realidad la Agencia Espacial Europea y la NASA cree que estos túneles pueden ser los lugares idóneos para construir hábitats humanos, ¿no? Es decir, obviamente, claro, habría que crear toda una serie de infraestructuras y construcciones ahí abajo, pero creen que eso se puede hacer en estos túneles. Y de hecho, la Agencia Espacial Europea ya ha seleccionado varios proyectos, han diseñado un programa para estudiar estos túneles e incluso están ya construyendo este prototipo explorador de cuevas lunares que le han puesto el nombre de Daedalus. Y su objetivo concreto es un pozo. Es una cueva ubicada en la región de Marius Hills, que esta cueva la han mapeado una serie de orbitadores lunares, una serie de satélites lunares, y creen que es una de las cuevas más idóneas para futuros hábitats humanos. Ahora, a mí lo que más me ha sorprendido de esta información es cómo es el robot, ¿no? Y cuál es su misión, porque en realidad el robot, pues podéis imaginar que puede ser un robot de estos de la Guerra de las Galaxias o algo así, o incluso un rover, ¿no? Pues no, es una esfera de 46 centímetros de diámetro, tan solo. Y lleva incorporados un montón de aparatos. Lleva incorporado una cámara. O sea, que el robot es un pelota también, ¿no? Sí, sí. Es como una pelota. Es como una pelota de menos de medio metro, ¿no? Sí. De diámetro. Bueno, pues, señora pelota, por cierto. ¿El qué? Señora pelota. Señora pelota, sí, bueno, sí. Bueno, sí, el centímetro está bien. Sí, sí. Y, bueno, lleva de todo. Lleva una cámara estereoscópica de inmersión, un sistema de radar láser para mapear en tres dimensiones la cueva. Tiene también unos brazos extensibles para quitar obstáculos e incluso para probar o analizar las propiedades de las rocas, incluso in situ. Pero lo más sorprendente es cómo funciona, ¿no? Porque en realidad para descender a esta cueva va a utilizar una correa, ¿no? Es decir, a través de una correa va a descender a esta cueva, luego se va a desconectar de la correa y cómo se va a desplazar por el túnel. Si es una pelota... Tienes la boca abierta, Manuel. Si es una pelota, pues rodando. Va a ir rodando y esta correa... Además, la imagen que me viene a la mente, eso de la esfera que le salen los bracitos, es Bob Esponja. Sí, sí, sí. Ay, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a explorar la Luna con Bob Esponja. Es muy sorprendente porque se descuelga por una correa, luego se desprende de la correa, empieza a rodar y la correa sirve también como receptor de wifi para que el robot pueda transmitir sus hallazgos a la Tierra. Y es más, con esas manitos, esos bracitos robóticos, lo que va a hacer es recoger también muestras para, aparentemente, traerlas a la Tierra, ¿no? Es decir, que este es el proyecto que prevén que se ponga en marcha en el año 2033 y que ofrezca muchísima información sobre estas cuevas, concretamente sobre este túnel en concreto, que puede servir para futuras misiones lunares como hábitat humano. O sea, que al final, otra vez los humanos, nos volvemos a ir a la cueva. Sí. No, eso será en el 33, a menos que llegue el Ron más antes y meta un descapotable. Su en el 2033, esta misión a la Luna con este curiosísimo robot en busca de túneles en el, bueno, en nuestro vecino, en nuestro satélite natural. Amado Martínez, noticia relacionada con, en Colombia, con una dama blanca, pero una noticia que tiene su cara B también, ¿no? No, es una noticia bonita. Mira, me he puesto nostálgica y he recuperado uno de los temas que a mí más me gustan, así de temas de misterio, de apariciones fantasmales, de espectros. Y es que yo creo que el fantasma de la dama blanca de la antigua Guadalajara es uno de mis favoritos. Y digo, pues esta noche vamos a hablar de algo así siniestro, pero bonito. Bueno, pues en la antigua aduana de Barranquilla, que además hoy es otra cosa, es el archivo histórico del Atlántico, allí pues hay documentos de gran valor histórico, pero también espectral, porque el día que llegaron esos legajos precisamente a ese lugar, se cuenta que lo hicieron seguidos por una misteriosa dama blanca que no ceja en sus consultas. No saben muy bien qué es lo que quiere esta mujer, ese fantasma de esta misteriosa mujer que busca algo entre las páginas de esos documentos y no descansará, dicen, hasta encontrarlo. Pero bueno, tengo testimonios del coordinador de operaciones del archivo y protagonista principal de la historia que voy a contaros. Fue el que me relató esta historia tan escalofriante como bonita, creo, porque sucedió en el año 94 y sigue sucediendo a día de hoy, hasta hoy. Él estaba esperando entonces el cargamento de unos documentos. A partir de ese día, ¿no?, iban a formar parte ya de lo que es hoy el Archivo Histórico Nacional. Se inauguraba el Archivo Histórico del Atlántico. Y se trataba de una colección, pues, de más de 1 millón de protocolos notariales, que había compraventa de esclavos, herencias, manifiestos portuarios, bienes raíces, todo tipo de documentos. Bueno, pues estos caminos cargados con aquellos tesoros de papel fueron aliviando su descarga, y Elkin, que estaba ahí todo ilusionado en aquel momento histórico, organizándolos, colocándolos, las cajas aquí, esta caja allá, estos documentos, apilando y ordenando, pues ese día, al final de la jornada, ya exhausto y cansado, vio algo que difícilmente podía explicarse. Vio a una dama blanca de aspecto espectral. Y la gente dirá, pero ¿aspecto espectral? ¿Cómo es un aspecto espectral? ¿Cómo que vio una dama blanca y sabe que era un fantasma y no era una mujer vestida de blanco, de novia o de primera comunión por allí, ¿no? Bueno, pues porque esta mujer no tenía pies. Entonces al hombre se le pusieron los pelos de punta, como podéis imaginar, y salió corriendo. Bien, decía que era una mujer alta, que no tenía pies y que iba vestida de blanco. Lo peor de todo es que a partir de aquel día, Elkin no tuvo un día de descanso. O sea, no le daba tregua. Esta mujer enigmática se le aparecía en cualquier momento del día, siempre estaba allí atosigándolo en el lugar del trabajo, ¿no? Y lo cierto es que él encontró algo de alivio cuando otros compañeros de trabajo le confesaron que también la veían, ¿no? Entonces él dijo, menos mal, no estoy loco, ¿no? Aquí, ¿no? Algunos vigilantes, por ejemplo, le habían dicho que la veían al doblar cuando tenían que hacer turnos y le estuvieron corroborando que efectivamente ellos también la veían. Y esto empezó en 1994, todavía no ha cesado, sigue pasando. Y además la cosa no se quedó ahí, en esta antigua aduana, porque además empezaron a suceder otras cositas raras. Porque los trabajadores empezaron a encontrarse con ciertos indicios que podríamos denominar en la jerga como actividad poltergeist. Pues que las revistas aparecían tiradas y esparcidas por el suelo, como si alguien las hubiera arrojado violentamente de los estantes, ¿no? Y Elkin, la verdad que el hombre estaba angustiado, ¿eh? Elkin vivía totalmente angustiado, porque era como un acecho constante, ¿no? Lo que pasa que con el paso de los años, pues al final, tanto Elkin como los trabajadores del Archivo Histórico del Atlántico, pues aprendieron un poquito a convivir, coexistir con este visaje, esta visión que ellos pues ven de forma asidua, y al punto de que al principio les producía terror, pánico, la palabra es pánico, pero ahora le han cogido cariño a esta mujer y la consideran como un miembro de la familia, ¿no? Y bueno, pues él decía que él no era el único que la veía. Es verdad que otros vigilantes también la han visto. De hecho, alguno una noche que tuvo turno y la vio, se fue y ya no volvió a trabajar allí. Elkin también dice que bueno, que a veces se asusta porque los bolígrafos salen despedidos, que el que sube, el vigilante que sube a arreglar los fusibles ahí en plan película de terror, porque siempre también acaba corriendo, porque lo persiguen, porque tal, porque cual. Pero la cuestión es que la pregunta que ellos se hacen es ¿qué estará buscando entre esos legajos esta mujer que ellos aseguran que ven a este espectro, a esta dama blanca? ¿Por qué es tan importante para ella? Y en fin, esas son las preguntas que se hacen estos protagonistas que me han regalado esta historia y que os he traído un poquito aquí para que soñemos un poquito también de vez en cuando con estas historias de nostalgia y de fantasmas que a mí me encantan. Una historia que nos demuestra cómo este tipo de relatos existen a uno y otro lado del mar, del océano en este caso. Este tipo de leyendas, de relatos, de lo que sea, parece que son universales y que no hay nada que les frene, ni siquiera miles de kilómetros de mar, de océano que hay entre España, que tiene muchos relatos similares, y Colombia. Hay un océano, el océano Atlántico por medio, pero el relato es exactamente el mismo. Juan José Chezoro, ¿qué es lo que pasaría en el caso de que bajen a la Tierra seres de otros mundos? Pues eso es lo que se ha preguntado un profesor de la Universidad de Nueva York, y más concretamente se llama George Michelsen, y él lo que se ha preguntado es si nosotros, cuando tuviéramos ya la certeza de que hay vida extraterrestre inteligente ahí fuera en el espacio exterior, si los seres humanos, si la humanidad se mantendría unida o no. Si entraríamos en una especie así como de locura y nos dividiríamos o no, o mantendríamos realmente o estrecharíamos más lazos. Esa información, esa reflexión parte del hecho de que estamos muy unidos. Bueno, a ver, por eso digo que puede ser discutible un poquito, ¿eh? La cuestión es una forma de reflexionar sobre precisamente eso, qué es lo que nos une y qué es lo que nos separa en ocasiones, ¿no? Y parte de una anécdota de que ocurrió en noviembre de 1985, donde se reunieron Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, se reunieron para hablando tratar de unidos, ¿no? Claro, es que por eso, fíjate, ellos se reúnen en Ginebra y tratan, es el momento en el que tratan de negociar pues justamente la desescalada nuclear. Sí. Estamos sí, en esos momentos, ¿no? Ya del crepúsculo también de la Unión Soviética, aunque entonces todavía no se aventuraba que nada, que en poquito tiempo después iba a desaparecer. Y entonces tratan de mantener pues unas conversaciones a altísimo nivel para ver cómo estaba también Ronald Reagan con el tema de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tratan justamente de eso, de ver en qué se pueden poner de acuerdo. Y bueno, resulta que no se ponen de acuerdo en nada, en principio. Pero, en un momento dado, se ponen a pasear los dos pues por los jardines, así un poco en un momento ya de relajación, y curiosamente se ponen a hablar de cuestiones un poco de ciencia ficción, porque al parecer sí que eran aficionados los dos a estos temas. Bueno, Ronald Reagan, además, como había sido actor, pues parece que le interesaba el tema. Entonces, bueno, para cambiar de tema, justamente para no seguir un poco con la tensión de lo que era la reunión, empiezan a hablar sobre esta cuestión. Y Reagan le pregunta a Gorbachev, así de buenas a primeras, es: ¿qué haría usted si Estados Unidos fuera atacado de repente por alguien del espacio exterior? Y le dice, ¿ayudarías? Y le dijo Gorbachev, sin duda. Y dice Reagan, yo también lo haría si le atacaran a la Unión Soviética. Entonces, a partir de esto, este profesor de la Universidad de Nueva York se plantea justamente estas cuestiones. Es decir, ¿qué es lo que nos une, qué es lo que nos separa y según en qué momentos? Porque fíjate que aquí eran incapaces de ponerse de acuerdo para llegar a nada, pero en el momento en el que había una amenaza exterior para cualquiera de los dos países, se olvidaban todas las diferencias y empezaban a tratar de actuar de una manera conjunta. Pero eso son palabras. ¿Los hechos tú crees que hubiera sido así? Yo creo que sí, fíjate, ¿sí? Yo sí que creo que sí. Además, eso, mira, en Japón ocurría siempre. Estaban siempre a leches los señores feudales, sí. Pero cuando atacaba China o desde Corea, se unían. O sea que además, fíjate, en esa misma época es el famoso discurso de Ronald Reagan en la Organización de Naciones Unidas, donde dice precisamente esto. Dice, todas nuestras diferencias dejarían de existir si recibiéramos el ataque de una potencia extraterrestre. Entonces la Unión Soviética y los Estados Unidos nos uniríamos para luchar contra el enemigo común, ¿no? Hizo ahí como, bueno, como un discurso sobre aquello que les podría unir, que sería, pues eso, una amenaza exterior. Lo dijo claramente Ronald Reagan, y yo creo que es por la misma época de la información que tú estás contando. Y fíjate que Reagan había hablado que, pues que imaginaos, pues que la Unión Soviética era el imperio del mal, que no quería saber nada, pues fijaros todos los epítetos gruesos que utilizaba contra ellos, y a la vez igual, desde el otro lado también había lo mismo. Y sin embargo, para esto, ya digo, llegaron ahí, de una manera así informal, llegaron a ese consenso. Entonces, este profesor, Michelsen, lo que dice es que realmente si repasamos la historia, lo que ha ocurrido siempre, desde el punto de vista de la experiencia de la historia de la Tierra, es que incluso en los países, pues cuando se aplica mucho la demagogia política, ¿qué es lo que se hace? Pues se busca la unidad interior a partir de un enemigo exterior. Entonces tenemos tantos casos a lo largo de la historia que él cree que seguramente si supiéramos, porque es lo que plantea, es un escenario de este tipo, es, se detecta vida extraterrestre en un planeta, se sabe que es ahí, pero todavía no se ha entrado en contacto con ellos. Entonces, ¿cuál sería la reacción? Pues piensa que primero pensaríamos que, es decir, sospecharíamos de que las cosas pueden ir mal. Pensaríamos que realmente puede ser una amenaza más que un beneficio. Y a partir de ahí, el segundo paso sería que seguramente estrecharíamos lazos como especie para intentar tener una postura común para ver cómo nos afrontamos, cómo afrontamos ese descubrimiento. Fíjate que además esta es una de las teorías que están enarbolando bastantes ufólogos a cuenta de las investigaciones OVNI desarrolladas por el Pentágono y toda la información que ha salido a la luz. De hecho, el nombre del programa de investigación OVNI del Pentágono tiene la palabra amenaza. Es decir, consideran al fenómeno OVNI una amenaza. Y estos investigadores lo que denuncian es que detrás de todas estas filtraciones públicas está o se encuentra una gran campaña al final para conseguir mayor presupuesto para defensa, ¿no? Y que esa es la clave de toda la información que ha salido a la luz sobre este proyecto que, como digo, tiene la palabra amenaza en su nombre. Es decir, que considera el fenómeno OVNI una amenaza. Quien está denunciando esto mucho es el famoso Stephen Greer, ¿no? El director del proyecto Revelación, que incluso ha realizado un documental que se puede ver en YouTube de 2 horas y pico denunciando. Distribución gratuita, además. Sí, con distribución gratuita, denunciando precisamente que todas las personas que han dado apoyo, personas que trabajan o trabajaron en el gobierno, vinculados al Departamento de Defensa, todos los que han dado apoyo a esta historia de la investigación del fenómeno OVNI, pues, o al menos buena parte de ellos, tienen intereses con la industria de defensa, y que esa sería la finalidad al fin y al cabo, ¿no? Y de hecho, en cierto modo lo estamos viendo, ¿no? Cuando representantes del Congreso de los Estados Unidos, muy poderosos, lo que están diciendo es, bueno, pues esto es una amenaza, pues digamos que nuestro sistema de defensa se tiene que preparar para estas amenazas, sean lo que sean, sean extraterrestres o sea tecnología china de última generación. Afortunadamente yo creo que esto nunca va a pasar. No vamos a enfrentarnos a una amenaza extraterrestre, porque yo pienso que si existiese, lo hemos comentado muchas veces, una tecnología capaz de superar todas las trabas gigantescas e inimaginables. No vendrían a zurrarnos. No, claro. Porque si no ya se habrían destruido. Exacto, se habían matado entre ellos. Pero recordáis que Stephen Hawking, no independientemente del tema este de lo de los ovnis y tal, pero sí decía que si se contactaba con extraterrestres, que mejor no hacerlo. Porque lo más el porcentaje mayor era que vendrían a intentar hacernos algo malo en vez de intentar que fuera un encuentro positivo. Bueno, y eso suponiendo que los extraterrestres como tal sean inteligencias biológicas, porque lo que defienden muchos físicos y sobre todo expertos en inteligencia artificial es que esos extraterrestres no serían inteligencias biológicas, sino que serían inteligencias artificiales que habrían tomado el control de esas inteligencias biológicas de su planeta que habrían construido esa inteligencia artificial. De hecho, hay astrofísicos muy importantes que defienden que la existencia de entidades biológicas es simplemente un lapso de tiempo corto en la escala evolutiva de una civilización muy avanzada, porque la finalidad de toda civilización avanzada es que al final esa evolución no tiene que ver con la evolución biológica, sino con la evolución de la inteligencia artificial. Y si son inteligencias artificiales, tienen moral. ¿Tendrían moral? No, habría, ¿no? Habría que ver para qué estaban programadas. Claro. Y porque a lo mejor no tienes capacidad de persuasión ni de razonar con ellas ni nada. Están programadas para hacer tales tareas y no van a distinguir. ¿Y qué interés podrían tener esas inteligencias artificiales sin moral en nuestro planeta? ¿Venir a llevarse las pilas Tudor? Pero dices que es una curiosidad científica, un intento de contacto con otra civilización, que como decía Freixedo, pues que vengan a chuparnos la sangre, pero si son programas de ordenador, ¿a qué vas a venir aquí? Pues para llevarte las pilas, me imagino, ¿no? Utilizar nuestro planeta para obtener como recurso natural, simplemente. O transformarlo en no sabemos qué, con qué finalidad que tuvieran los que lo crearon. Claro, eso no sabes qué. Para Terminator 5 está bien. Y los seres humanos no tendríamos ninguna importancia para ellos y, por lo tanto, nos podrían destruir perfectamente, como si fuéramos cosas. Mado, cuéntanos. Yo, gracias, quería decir que al margen de las especulaciones alienígenas, el estudio que acaba de traer a la mesa Juanjo me parece interesante, porque lo primero que nos dicen a los antropólogos, nos enseñan un proverbio berber, y es un proverbio que resume a la perfección la ambigüedad del ser humano y por qué el ser humano dentro de sí es capaz de lo mejor y lo peor, y explica por qué a veces nos portamos tan bien y somos tan solidarios y tan compasivos y nos unimos y nos ayudamos, y otras veces arremetemos contra el contrario, ¿no? Lo que está pasando en Rusia. Y ese proverbio bereber dice: yo contra mi hermano y yo contra mi primo, mi hermano, mi primo y yo contra el pueblo de al lado. Mi hermano, mi primo, yo, el pueblo de al lado contra el país de al lado. Y así sucesivamente. O sea, es que al final es la historia de la humanidad y es cómo funcionamos. O sea, realmente si hubiera una amenaza, no voy a decir una palabra fea, ¿vale? Pero la ¿sabes? A Putin sería bestial. Qué bueno. A veces en las paredes oyen, bueno, pues a partir de ahora también nos van a oír. Algo, los tejidos. Bueno, esto es más importante de lo que parece, porque dicen que una gran parte lo ha financiado el ejército de los Estados Unidos. Así que con eso más o menos digo todo. Es un tejido que va como si fuera una especie de camisa o chaqueta, y la verdad es que lo ha desarrollado el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, por supuesto, con su diseño, con colaboradores de la Escuela de Diseño de Rhode Island, porque eso no quita, ya que nos ponemos una prenda, pues que aunque tenga ese material tan específico y tan diferente, pero que tenga diseño. El caso es que lo han publicado en Nature y lo que prevén es que pueda tener diferentes aplicaciones, y una de las mayores y más importantes es que lo han hecho de tal manera que ese material, que ahora os vamos a decir de en qué consiste, pues que tenga toda la sensibilidad como si fuera un oído, de tal manera que pueda escuchar lo que está alrededor, de tal manera que se pueda comunicar con otro. Y de tal manera, pues que directamente, incluso si hay un disparo, pues sepa de dónde viene. O sea que con eso os digo todo. Entonces, bueno, lo que es un tejido que funciona como un micrófono sensible, imita a la estructura del oído, como hemos dicho, y consiste en una fibra eléctrica, que es una fibra eléctrica especial, que se conoce como fibra piezoeléctrica. Se teje con hilos de tela y se convierte en ondas de presión a frecuencias audibles en vibraciones mecánicas. Por lo visto, solamente se necesita una pequeña cantidad de esta pieza piezoeléctrica, y es acústicamente muy sensible, y bueno, pues se puede generar en decenas de metros cuadrados de micrófono de tela, y es capaz, como os he dicho, de detectar señales sonoras débiles como el habla humana. Entonces puede captar sonidos de decibelios bastante pequeños y bueno, pues desde un intenso ruido enorme hasta pues que entras a la biblioteca, que no te enteras de nada, pues tú lo estás captando y te estás escuchando todas las conversaciones de lo que hay ahí alrededor, como si fueras un cotilla. Y luego pues también puedes coger y detectar desde, como he dicho, desde un disparo, desde perfectamente focalizar, como si fuera un GPS, desde donde viene ese sonido. ¿Cuál es la curiosidad? Pues que además puede detectar sonidos como el latido de tu corazón. O sea, que tú mismo puedes, con este material, perfectamente controlar tu cuerpo. Estás escuchando a tu cuerpo. Y luego seguiremos contando cosas bastante curiosas, porque la verdad es que llama mucho la atención, porque, según dicen, puedes hacer hasta llamadas telefónicas. Pasan cosas en el mundo, suceden noticias e informaciones, y la mejor forma de enteraros de ella es aquí, escuchando de cero la información, las noticias, y llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero hasta las 5 de la madrugada. Son ahora mismo las 2:06, proseguimos en la tertulia, proseguimos en la Zona Cero. Una Zona Cero en la que nos hemos enterado de que algunos científicos, aunque es un proyecto vinculado al ejército norteamericano, están diseñando, ya han diseñado un tejido que casi, oye, pero no solamente eso, sino que ese tejido será capaz incluso de hacer llamadas telefónicas. Sí, puede responder a llamadas telefónicas y también puede comunicarse, como decía anteriormente. Pero es que puede interactuar con la piel humana y permite controlar, pues eso, el estado cardíaco, el estado respiratorio, y lo puede hacer a tiempo real o a largo plazo. O sea, igual que los típicos relojitos que te van diciendo, pues ya con la camisa te lo va diciendo todo, hay un control total. Entonces, las tres aplicaciones, como comentamos, de momento no sabemos el precio, ¿eh? No sabemos cuándo saldrá al mercado, y claro, ya sabéis que esto depende de la demanda para que sea más barato. ¿Y si va a haber en Zara o...? Eso no se sabe, o si será, pues yo qué sé, en las tiendas Boutique DARPA, pues a saber. El caso es que las tres aplicaciones más principales que tiene son detectar la dirección de la que procede el sonido, sea cual sea, facilitar la comunicación, como hemos dicho, entre diferentes individuos que tengan el mismo traje, o traje con ese tipo de tejido, que es un tejido acústico, como hemos comentado, y luego hacer pues ese control de tu corazón, de tu respiración y todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Que dices, bueno, pues es una chaqueta que te pesa 3 quintales, y yo no puedo llevar esto. Pues no. ¿No? Dicen que es un tejido que es así de tacto, incluso más liviano o más suave que una chaqueta vaquera, ¿vale? O sea, que se puede cambiar fácilmente, ¿no? Pero pesa un poquito. No dice exactamente el peso exacto, pero un poquito, no es como, no es súper ultra ligero. Pero claro, dices, eso por las pilas, que oye, tiene que ser... también, y esta fibra con tanta cosa a lo mejor eléctrica, se puede lavar, oye, te echas un manchurrón. ¿Y qué haces? Pues se puede lavar, y se puede lavar sin ningún problema en la máquina. Suavizante y todo. Eso ya no especifica si será un suavizante especial o un detergente especial, pero se puede lavar a máquina. A lo mejor vosotros no lo habíais pensado, pero yo sí he dicho, oye, ¿y esto se puede lavar o no se puede lavar? Bueno, el caso es que tiene todo este sistema estupendo, y de momento, pues claro, yo he pensado, cuando estabas hablando tú de los túneles de la luna y ese frío, digo, pues igual que te hacen la chaqueta audible, pues que te la hagan ahí, que incorpore un poquito de calor, ¿no? Que yo que sé, incluso con el roce de la piel humana en un determinado momento que te produzca un calor, y ya, vamos, estamos equipadísimos, ya lo tenemos todo. No te puedes escuchar a través de los túneles y encima vas con calorcito. No sé si os acordáis que cuando hicimos los programas de principios de año comentábamos un poco las profecías así tecnológicas. Y yo no recuerdo el porcentaje ahora, pero que comentábamos que prácticamente una barbaridad, como que un 60 o un 70% de la población en el mundo empezaría a utilizar ropas inteligentes, y que había ya diseños. Por ejemplo, uno que a mí me llamó mucho la atención era una indumentaria que estaba pensada para corregir las posturas del yoga. Entonces tú podías programar cuáles eran determinadas posturas, y entonces si tú no te colocabas ese mono, y si no las hacías bien, pues te iba diciendo el tejido que estabas haciendo mal la postura. Ah, ¿no? Bueno, creía que te estiraba directamente y tú no, hacía por ti. No me estires. que me estás destrozando. Como siempre, nuestros oyentes buscándole los cinco pies al gato. Fantástico, Cristian Micó con Almadía Rosa Ventos en Twitter nos dice que no sea la chaqueta de Tony Cantó. Manuel Carvellal, coméntanos esta investigación que tiene que ver con la CIA. ¿Qué tiene que ver con la CIA? Pero tiene que ver también con los fenómenos extraños o con las capacidades, vamos a decir así, del sexto sentido. Bueno, y lo más importante tiene que ver con España. Mira, me ha salido desde el alma, lo de España. Patriota, patriota, te has salido. Sí, porque es lo que más me gusta a mí de esta noticia, porque esta tarde, Alex Escolá, que sabéis, lo tuvimos aquí no hace mucho, él ha sido el primer psicólogo y experto en estadística. Espero no meter la pata, porque él es muy, como buen científico, puntilloso. Muy puntilloso. Entonces, Alex probablemente ha sido la primera persona que ha defendido en una universidad española una tesis doctoral basada en estudios sobre parapsicología. Pero estudios matemáticos. Matemáticos y estadísticos, que es su especialidad. De hecho, lo trata también este informe. Y no solo eso, sino que ahora, digamos que ha sido el principal impulsor de uno de los primeros, actualmente el único que existe, laboratorio para estudiar anomalías en una universidad española, en la que recordás que es la Raymond Jull, ¿no? Juanjo, me corregirás, sí. De Barcelona. O sea que eso ya está muy bien. Y de hecho, hace solo unos días, Miguel y yo asistíamos a la presentación de la reedición del libro Hay otros mundos, pero están en este, que si no digo el título completo, Cuevas Mecanea, pero está en este, de una editorial que se llama Sidonia, sí, señor, que tú llevas, y en el que se incluyen, bueno, hubo una primera edición en la que participamos muchos de nosotros, más de 40 autores, una edición íntegramente destinada a una causa benéfica. Y en esta nueva edición se han unido Javier Sierra y Alex Escolá con un trabajazo estadístico sobre el estudio de la mediunidad, que es la parapsicología de verdad, que es la parapsicología real, no estos videntes que vemos de madrugada ahí cogiendo el teléfono en televisión, ni esta peña que se va a las casas abandonadas a hacer psicofonía. Eso no es parapsicología, la parapsicología es esto. Entonces, hoy me mandaba este informe, que es un informe que ya lo estábamos comentando antes con Juanjo, tiene unos añitos, fue publicado en una publicación científica, en la revista de exploración científica volumen 10, la autora es Jessica Utz, de la División de Estadística de la Universidad de California, y lo que hace este informe, son 28 páginas, lo que tengo aquí, es valorar todos los experimentos que se habían estado realizando anteriormente en el Instituto de Investigación Stanford, que es muy conocido en la bibliografía paranormal por la historia de Uri Geller, como si fuera lo único que hicieron, pero allí hicieron muchas más cosas que estar un par de días haciendo cositas con Uri Geller. Y muchos de los experimentos que realizaron en el Stanford estaban auspiciados por la CIA, dentro de un programa del que ahora sabemos mucho, gracias a la desclasificación que hubo, si no recuerdo mal, en febrero del 2017, ¿no? ¿Quiero sí, recordar? Donde se desclasificaron más de 3 millones de documentos en los que hay muchísima información sobre el programa Stargate, que estudiaba la aplicación de las capacidades psíquicas con fines militares y de inteligencia. Pero este informe en concreto es muy interesante, el trabajo estadístico de Jessica Utz, que donde hay frases deliciosas en que explica que se han usado en esta valoración patrocinada tanto por el Instituto Stanford como por la SAIC, que es la Corporación Internacional de aplicaciones científicas o de aplicaciones en ciencia. O sea, estamos hablando de dos organismos que hacen una valoración de estudios encargados por el gobierno de Estados Unidos a través de su central de inteligencia, la CIA. No estamos hablando aquí de Paco Porras o de la bruja Lola echando las cartas. Y lo que se hace en este informe de 28 páginas es valorar estadísticamente, con una serie de técnicas con las que Escolá está muy familiarizado, yo menos, y me ha sorprendido mucho al leerlo, encontrarme con figuras como el juez ciego, porque esto no es lo que muchos de nosotros hemos hecho durante años con las cartas Zener, ¿no? Que cogíamos nuestra barajita de 25 cartas, nos íbamos por colegio, por ejemplo, nosotros lo hicimos en La Coruña, irnos con el permiso de los profesores, hoy en día ya es inviable hacer eso, y nos íbamos a los colegios a hacerle a echarle las cartas Zener a los niños, intentando localizar psíquicos potenciales, ¿no? O nos tirábamos tardes enteras jugando con las cartas Zener. Venga, Miguel, pues tú eres el emisor y yo el receptor, a ver cuántos acertábamos, a ver cuántos desvíos había, y si había más de 5 aciertos en una tirada de 25, se suponía que había un incremento por encima del azar. Bueno, esta es estadística de Chichinabo, de Tuacien, que es la que usábamos nosotros. Escolá lo que ha hecho es algo mucho más sofisticado, y por eso se ha entusiasmado tanto, entiendo, con este informe, en el que, como digo, se detallan los protocolos que se utilizaron para validar y para replicar en otras universidades fuera de Estados Unidos los experimentos que se habían hecho en el Stanford. Y la verdad es que los resultados son muy sorprendentes. Por ejemplo, aquí se dice en la Universidad de Princeton, 32% de aciertos, Universidad de Ámsterdam, 37%, Universidad de Edimburgo, 33%, Instituto de Parapsicología de Escocia, 33%, bueno, y además utilizando las herramientas estadísticas, que son cosas que entienden los estadistas, para llegar a la conclusión, que es lo más importante de este informe, de que se ha demostrado, en opinión por lo menos de Jesse Couch, matemáticamente y estadísticamente, que existen las capacidades extrasensoriales y que ya hay poco beneficio en continuar con los experimentos diseñados para ofrecer pruebas, ya que hay poco más que ofrecer a cualquiera que no acepte la recopilación actual de datos. Se recomienda que los experimentos futuros se centren en comprender cómo funciona este fenómeno y cómo hacerlo lo más útil posible. Es decir, que para ellos estaba claro que existía, por lo menos en un reducto por encima del azar, cosas como la telepatía o la precognición, sobre todo hablan de la precognición, con dos técnicas diferentes, y la visión remota, que es lo que más había interesado a la CIA, lo que se llama, otros llaman clarividencia viajera, otros viaje astral, desdoblamiento, lo que tú quieras, para buscar espías psíquicos, ¿no? Aunque, como Juanjo sabe bien, con resultados un poco contradictorios, porque a veces veían cosas muy raras en sus viajes, cosas muy extrañas. Pero la CIA hizo muchas investigaciones de gente, en este sentido, gente rara, extraña, pero también gente interesante. Bueno, la CIA y nuestro CNI. Sí, también. Y los rusos también. Y bueno, sobre todo los rusos. Y los primeros fueron los checoslovacos, los que empezaron a jugar con las mentes para intentar encontrar aplicaciones prácticas de estas capacidades. Pero lo que me decía Alex, le preguntaba hace un momento, ahora cuando ya habíamos empezado el programa, si ellos van a intentar, que es lo más interesante, replicar estos experimentos, claro, no se trata de replicar los experimentos de Stanford, sino, según me dice, trataremos de replicar los efectos significativos que se obtuvieron en algunos de estos estudios. Al fin y al cabo, él es estadista, es matemático y es su especialidad, ¿no? Y me parece una gran noticia que en España ya exista un lugar físico en una universidad española que ha perdido todos los complejos a la hora de estudiar estos temas desde un punto de vista científico. ¿Cuál es el problema? El lastre, ese enorme ruido de fondo que hay, del que somos cómplices muchas veces los medios de comunicación, y que hace que para cualquier académico al que mencione la palabra parapsicología, pues le salgan sarpullidos, ¿no? Le salgan granos, y me dice, ya es el chalao este haciendo psicofonías en un cementerio, o la bruja Lola ahí poniéndote dos velas negras. Eso la... No, pero es verdad, es el gran problema. Fíjate que ya cuando se hizo este informe, es tal la carga despectiva que tienen términos como parapsicología o incluso como telepatía o precognición, que ellos cambiaban las definiciones dentro de los objetos de estudio para no tener que pronunciar la palabra precognición, para no tener que pronunciar la palabra telequinesis, y decían algo así como, cuando hablaban de telepatía o precognición, conocimientos o percepción anómala, y en el caso de la telequinesis era algo así como influencia anómala en objetos o en cuerpos físicos. Es que, bueno, por poner un poco en contexto también este informe, que surge en un momento en el que la CIA llevaba ya 25 años investigando todo el tema este de la visión remota dentro del proyecto Stargate, que tuvo diferentes denominaciones. Durante ese periodo, el proyecto Stargate tenía como dos divisiones, uno que era lo que se desarrollaba en el Stanford, en el Instituto de Investigaciones de Stanford, y luego otra línea más militar, como también sabemos, que también hacía esas investigaciones en laboratorios dentro de bases militares de Estados Unidos. Llevaba invertidos en torno a unos 20 millones de dólares durante todo ese tiempo. Entonces, quiere saber qué hacemos, si seguimos invirtiendo, si realmente hay buenas perspectivas para seguir gastando dinero de los contribuyentes, como suelen decir allí, o no, o lo dedicamos a otras cosas. Teniendo en cuenta que con todo y con eso, 20 millones de dólares en 25 años... pues no te da ni para un caza. Quiero decir que realmente es muy poco lo que tienen que invertir en estas cuestiones de parapsicología, porque realmente los costes son mínimos, y si realmente obtienes un resultado... 20 millones es muy poco, macho. A mí dame 10. ¿Tú sabes? Déjame que me ocupe yo de investigar y que voy a dar unos resultados. ¿Tú sabes cuánto vale la equipación de un soldado de élite norteamericano? Pero un ¿qué te gastas? Pero vamos, o sea, a ver, 20 millones en fotocopias de cartas Zener, te gastas los 20 millones. Pues por eso digo, 20 millones de dólares en dos equipos de investigación durante 25 años no es nada. Si obtienes encima muy buenos... Es un millón de dólares al año. Que no es caro. ¿Tú sabes cuál es el un millón de dólares el al año? El presupuesto del Pentágono, creo que... No sé si... Pero bueno, Manuel, no era millonetti. Te veo muy canino. Tú dale a Alex Escola, dale la cuarta parte, ponme para su laboratorio y vas a tener resultados. Por eso digo que aquí hay también una cuestión que es que todo el mundo decimos... Bueno, es que si pagaba la CIA y si estuvo 25 años más o menos investigando esto es porque algo habría. Bueno, a ver, la cuestión estaba en que es el chocolate del loro dentro del presupuesto del Pentágono. Y si obtienen algo importante, pues oye, fíjate, la calidad, es decir, lo que inviertes por lo que puedes conseguir te merece la pena. O sea, que le da la calderilla, lo que tú estás diciendo un poco. Dentro del presupuesto gigante dan como una calderilla por si surge algo. Era lo de los WAP del Pentágono. ¿Cuánto era el presupuesto del programa? Muy poco también. Pues yo creo que era algo así, ¿no? Como 30 millones. 6, 7 millones al año o algo así. ¿No? Sí, sí. Es que estamos hablando, lo que te digo, ¿cuánto te vale un misil? Seguramente te vale más que todo esto. Pues, seguramente. Claro. Un misil ya es otra cosa, ¿no? Pero una equipación de un soldado creo que está en torno a un millón, de más o menos, o por ahí. Hablamos de élite, con todo lo que son equipaciones, GPS, bueno, los blindajes, como el contrato lo haga el hermano de alguno. Pero vamos a hablar... Miguel Pedrero, vamos a hablar de... Seguimos hablando de un político que... estuvo 8 años en el poder y que durante el tiempo en el que estuvo se hicieron nada más y nada menos que 4 documentos OVNI oficiales durante su mandato. Hablamos de Obama. 4 diarios. Qué bueno. Sí, porque bueno, esta semana noticia, que es habitual de esta tertulia, un personaje muy interesante que se llama John Greenwald, que es el creador de The Black Vault, ¿no? Que es una web especializada en obtener, fundamentalmente utilizando la famosa Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos, documentación sobre... La FOIA. Exacto, exacto. Que es, esas son sus siglas en inglés. Freedom of Information Act. Sí, la Ley de Libertad de Información. Bueno, pues... utilizando esta Ley de Libertad de Información, pues John Greenwald... perdón, y sus colaboradores, pues continuamente están pidiendo información, la desclasificación de documentos vinculados con el fenómeno OVNI o con todo tipo de anomalías, ¿no? Con investigaciones de la CIA en parapsicología, que es de lo que acabas de hablar, Manuel, y con cuestiones similares. Bueno, pues ahora lo que ha pedido es acceso a los registros presidenciales del expresidente Obama, ¿no? Lo que ha pedido es que... bueno, sabéis que todos los presidentes de los Estados Unidos cuando dejan la presidencia, pues existe un archivo, ¿no? Un archivo presidencial. Algunos de esos documentos son liberados y otros de esos documentos son secretos durante una serie de años y otros incluso por siempre jamás, ¿no? Nunca se desclasifican. Pues él lo que ha pedido es acceso a toda la documentación sobre el fenómeno OVNI de la biblioteca de la presidencia de Obama, ¿no? Lo que ha pedido directamente es cualquier documentación vinculado al programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas, que es el programa de investigación OVNI del Pentágono. Fotos o vídeos vinculados con los no identificados y cualquier otra cosa vinculada o cualquier otra documentación vinculada con armas aeroespaciales avanzadas, ¿no? Que es otra denominación del fenómeno OVNI o de los OVNIs que ha utilizado el ejército de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, la respuesta inicial parece que va a tener bastante complicado la desclasificación de toda la documentación, pero yo estoy seguro de que algo le van a dar, pero la contestación que han recibido es que la biblioteca presidencial de Obama tiene aproximadamente 3.440 páginas de información vinculadas con el fenómeno OVNI y 26.271 archivos electrónicos vinculados con eso que pretendía John Greenwald, ¿no? Es decir, 26.271 archivos vinculados con sistemas de armas aeroespaciales avanzadas, programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas, UFO, es decir, OVNI, o UAP, objeto no identificado, es decir, 26.271 archivos. Claro, ahí hay de todo, ¿no? Incluidos probablemente correos electrónicos, documentos burocráticos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, al salir esta información, muchos medios de comunicación estadounidenses trataron de buscar información sobre la vinculación de Obama con el fenómeno OVNI, ¿no? Y no hace tanto, pues hizo unas declaraciones en ese sentido, en un programa nocturno muy conocido de estos de entrevistas, donde se entrevista grandes personajes de la sociedad, la política y la economía de los Estados Unidos. Bueno, pues fue Obama, son entrevistas muy amables, ¿no? Con donde salen humoristas, es decir, en tono un tanto humorístico, ¿no? Y le preguntaron a Obama por el fenómeno OVNI, concretamente por este programa de investigación OVNI o de investigación de OVNIs del Pentágono, ¿no? Con ese nombre tan largo, programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas, que en el fondo era investigación de OVNIs por parte del Pentágono, ¿no? Y él dice que, bueno, que hay mucha gente que se toma eso en serio dentro del gobierno de los Estados Unidos y que está tratando de investigar y de descubrir qué es eso. Y luego añadió que había algunas preguntas que él no podía responder sobre el origen de esos extraños objetos voladores no identificados que continuamente violaban el espacio aéreo de los Estados Unidos, ¿no? Que esto, dicho por Obama, no es poca cosa, ¿no? Es decir, que él en un momento determinado, sí es cierto que tomó un tono de humor, de risa, de cierto cachondeo, ¿no? Hablando incluso sobre los secretos OVNI que obran en su poder, incluso llegó a decir, no te puedo decir nada porque los extraterrestres me han ordenado que no dé información. Pero luego, cuando le preguntaron por este programa de investigación OVNI del Pentágono, se puso mucho más serio, bueno, se puso completamente serio, y dijo que es verdad que se estaban haciendo investigaciones sobre este asunto y que había muchas preguntas que a él le gustaría tener la respuesta, porque en eso iba la seguridad nacional de los Estados Unidos, pero que no podía responderlas porque todavía seguían siendo un enigma. Pero, a ver, a mí me cabrea bastante cuando perdemos el tiempo con el ruido de fondo, ¿no? Uh-huh. Por ser objetivos y hacer un dibujo real de la situación. Es verdad que Obama, como todos los expresidentes, es invitado a sus programas, por entendernos, tipo El Hormiguero. Programas de humor, donde hay buen rollito, entrevistas amables y tal. Que es lo mismo que hace Pablo Motos en El Hormiguero. Y a todos los invitados que lleva, les pregunta, ¿tú has tenido alguna experiencia paranormal? lo hace constantemente. Claro. Y ahí hay actores, hay políticos, hay gente famosa que cuenta pues que ha visto un ovni, que ha visto un fantasma. Eso pasa en España prácticamente todas las noches. ¿Eso tiene alguna trascendencia? Bueno, que en la vida social estos temas existen y son temas que despiertan curiosidad a gente que no está metida en el mundo de la investigación. Cada vez que un presidente de los Estados Unidos, es lógico, pronuncia la palabra UFO o OVNI, eso son titulares. Y algunos, como Jimmy Carter o como Ronald Reagan, que antes, cuando estaba comentando Juanjo antes la noticia, Ronald Reagan vio un OVNI. Desde un avión con otras dos personas. Y Jimmy Carter también. Y Jimmy Carter también, en el caso de Reagan. El de Carter fue mucho más abierto en ese sentido. Incluso participó en un programa de radio contando su experiencia. Porque hubo muchos testigos de ese avistamiento. Él fue uno de tantos. En el de Reagan no. Reagan solamente habló de eso una vez y el tema se igual que Trump, tuvo dos alertas OVNI cuando estaba en la Casa Blanca. Pero eso tiene algo que ver con esta desclasificación de documentos. Hace muy poco, Felipe González, que fue un presidente muchos años en España, cedió a una fundación su archivo personal. Probablemente en ese archivo personal hay documentos sobre ovnis. A mí me constan mínimo dos, una carta que le mandó Javier Sierra y otra que le mandé yo. Entonces, claro, si eso se digitaliza y tú buscas por la palabra OVNI, de repente te saldrá una palabra, claro, una carta de un crío de Vinarós, de Castellón, que tenía 15 años o 14 cuando le escribió Javier, y otro de un tío de La Coruña. Bueno, eso es información OVNI. Hombre, sí, porque sale la palabra OVNI. Y seguramente habrá mucha información. Acordaros lo que nos pasó con la desclasificación de la CIA, cuando empezamos a analizar los documentos y el 90% son fuentes abiertas. Claro. ¿Son documentos de la CIA que hablan de estos temas? Hombre, bueno, sí, porque son de la CIA. De todas formas, es cierto que en esta documentación puede haber de todo, incluso cartas, peticiones de información, etcétera, etcétera. Pero obviamente. Podesta debe salir ahí, vamos. Bueno, pero obviamente, Obama, como presidente de los Estados Unidos, pues manejaba información secreta, información reservada, y estoy seguro que en esa documentación hay mucha información. Desde que empezó La Rosa de los Vientos, por lo menos desde que yo estoy en esta mesa. Ajá. Yo creo que hemos hecho un seguimiento semana a semana, ya llevamos unos añitos, de cualquier noticia relacionada con las declaraciones de un jefe de Estado en relación a estos temas. Y aquí hemos hablado de cuando Tony Blair, siendo todavía un candidato, decía, cuando yo llegue al poder voy a desvelar todo lo de los hombres. Y luego no lo hace ninguno. Claro, el presidente de Rusia anterior a Putin, yo me acuerdo que lo estuvimos comentando aquí, exactamente igual, en un programa de televisión hizo unos comentarios sobre los extraterrestres. Entonces, esto lo hemos visto, por eso yo a veces soy tan escéptico con este entusiasmo, porque de repente salga en grandes titulares. Pero no le quites hierro. En estas declaraciones, Obama lo que ha dicho es que efectivamente el ejército de los Estados Unidos está investigando el asunto OVNI, claro, y que todavía hay muchos enigmas sobre esos objetos voladores no identificados. Pero, es decir, a ver, ¿cómo no va a haber OVNI? ¿Te parece poco? ¿Cómo no va a haber enigma si OVNI es no identificado? Y si un OVNI es un objeto no identificado, Manuel, en el ámbito militar, es una amenaza. No hagas la trampa de siempre, lo que le estaban preguntando. Es que, al revés, la trampa es esa. No, pero si me dejas te lo explico. Le estaban preguntando concretamente sobre las filmaciones captadas por las cámaras que llevan incorporadas los cazas de combate y que siguieron a unos objetos en forma de platillo volante que no tenían aparentemente ningún método de propulsión conocido, ¿no? Es decir, que no dejaban rastros de esa propulsión y que hacían una serie de maniobras increíbles y que eran capaces de irse a toda velocidad de la posición de los cazas. Nada, hay que traer a Obama y hacerle la entrevista. Le estaban preguntando aquí, por esto. Y él reconocía que efectivamente que eso existe y que no tienen respuestas. Hombre, no está mal. Nos ha descubierto la pólvora. Bueno, claro, pero que existe, ya sabemos. Bueno, que pero que lo diga Obama, no está mal, no está mal. Obama, te reclamamos de La Rosa de los Vientos. Que lo diga Obama es normal, ya me parece un poquito más extraño el caso de Trump, porque también aparece en los documentos, tuvo dos alertas. Sí, Trump. En dos ocasiones entra en el espacio aéreo restringido de seguridad de la Casa Blanca. Trump no, OVNIs. Entraron en el espacio de la Casa Blanca. Y lo tuvieron que evacuar cagando leches de allí porque, claro, es que es una amenaza. Claro que es una amenaza. Porque ellos no saben. En el radar aparece un eco que no se identifica, que no saben lo que es. Es un objeto que vuela no está identificado, y claro que es una amenaza, se está acercando a la Casa Blanca. Se ponía naranja al pobre, claro, para intentar identificarlo, y no lo consiguen, pues eso es un ovni. Nada más. Mado Martínez, hablamos de evolución, de lo que se ha tipificado, se ha hablado de cómo se puede convertir en una especie de ventaja evolutiva la psicopatía. Venga, vamos a hablar de hijos de Putin, digo, de psicópatas. Seguimos hablando de Trump. Venga. Bueno, uno de los últimos estudios que tenemos sobre psicópatas asegura que la psicopatía no es un trastorno mental, sino una ventaja adaptativa, obviamente de una minoría. 1% de la población es psicópata. Probablemente todos nuestros oyentes se haya cruzado con un psicópata alguna vez en la vida, cuando no más. Cuanto más te relacionas, más psicópatas conoces, exactamente lo digo yo. Claro. Y si no conoces a nadie, tampoco conocerás ninguno. Claro, exactamente. Mm. Bueno, la verdadera ventaja adaptativa del ser humano, yo la tengo clarísima, ¿cuál es? Es la empatía, la compasión y la cooperación, sin la que el ser humano no habría logrado salir adelante como especie. Aunque a lo mejor los artífices de este estudio seguramente vendrían y me dirían que lo que ha pasado a lo largo de la historia es que el psicópata de turno también se ha aprovechado mucho de esas cualidades humanas para manipular a las masas, y eso es lo que ha promovido también pues lo que está pasando ahora y lo que pasa en el mundo, ¿no? Bueno, en definitiva, eso es lo que dice este estudio, que en realidad es un análisis, un metaanálisis de otros 16 estudios liderado por Leslie, es un estudio canadiense. Él dice que el psicópata o la psicópata explota la confianza y la cooperación con los demás para mejorar sus capacidades y oportunidades reproductivas, ¿no? Entonces, ellos desmienten que la psicopatía pues sea características que nos permitan calificarla como enfermedad. Ellos apuntan a una función genética desarrollada mediante mecanismos evolutivos, en definitiva, una ventaja adaptativa, una ventaja heredada, diseñada por mecanismos evolutivos y sustentada en la competencia por la reproducción, insisto. Dicen que los trastornos mentales se entienden como perturbaciones que de alguna manera afectan al neurodesarrollo. Entonces, según este estudio, no hay ninguna evidencia de que esto suceda en los psicópatas. También dice el estudio, además, desmonta un mito, esto sí que parece que era un mito, que el ser zurdo no tiene relación directa alguna con la psicopatía, como se ha creído muchas veces hasta ahora. Vamos, que lo de mala hierba nunca muere, en cierto modo tiene sentido, porque el que viola, abusa, o la que usa el engaño y el artificio para tener sexo, desde luego, tiene más probabilidades de quedarse embarazada o de dejar embarazada a una mujer, ¿no? Aunque en la actualidad se trata de una ventaja algo desfasada, creo yo, porque lo último que uno desea cuando tiene relaciones sexuales, la gran mayoría de las veces, es no tener descendencia. Ay, guay, echa de kiki, sí, pero tener descendencia, no. Y ya que estamos hablando de psicópata, dejad que... A no ser que te pueda producir rendimiento económico, ¿eh? Que eso lo hemos visto también. Sí, si te produce rendimiento ahí, eso también pasa, sí. Bueno, dejad que os diga otra... Bueno, me estoy acordando además de esa mujer que guardó cierta cosa en su boca de cierto tenista. Claro. No sé si os acordáis. Sí, sí, vale. Claro. No digamos más, que nos escuchan niños, que yo lo sé. Si no se escuchan niños hasta ahora, las 2:38, ahora no, pero yo me preocuparía un poquito, ¿eh? Me escuchan. Vale, vale. Miguel, tápate los oídos. Vale. Bueno, en el 2017 salió a luz otro estudio que me gustaría rescatar al hilo de lo que estamos hablando esta noche, que demostró que los psicópatas, pobrecicos míos, lejos de ser inteligentes y sofisticados, esa imagen mítica que tenemos en la cabeza de Aníbal Lecter, un Dexter, además guapo y esas cosas y tal, son bastante tontos. De hecho, la mayoría de ellos tienen un promedio de inteligencia bastante inferior, un desempeño académico mediocre. Es gente que prefiere drogarse en lugar de beber y esas cosas, ¿no? Y cultivarse. De hecho, es precisamente esa mediocridad, según este estudio también, o esos dos dedos de frente que definitivamente no tienen, lo que contribuye a sus escasas posibilidades de rehabilitación. Esto a es caer importante una porque y otra vez no en conductas criminales. Claro, no se viene a decir que la psicopatía la utilizan para suplir esas cosas que no tienen, esas capacidades que no tienen, su inteligencia, por ejemplo. Pues mira, no todos los psicópatas son tontos del culo, alguno se salva. Claro. Me acuerdo una vez un neurocientífico que descubrió que era psicópata, además precisamente haciendo un estudio de los psicópatas, pero desde luego, es verdad, eso fue muy fuerte, pero desde luego no son más inteligentes, si acaso más mentirosos. Fijaros las claves que ha dado, ¿eh? Ahora es cuando hacemos inteligencia y encajamos las piezas. Los estudios de los que habla, la mayoría de ellos están realizados por Robert Hart, que es la mayor autoridad mundial en el estudio de la psicopatía, y que ha descubierto estas y otras muchas cosas. Y hace un par de años comentamos un estudio también que se había hecho en varias prisiones de distintos países, encuestando, lo mismo que hicieron Douglas y Reisner con el proyecto BICAP, lo de los cazadores de mentes, que es la sexta famosa, entrevistando a psicópatas, bueno, pues esto se lo volvieron a hacer, pero preguntando, entre otras muchas cosas, pues qué eran lo que, las cosas que más les gustaban, qué música les gustaba más, que claro, un psicópata se la refanfinfla, o sea, no que le gusten mucho, no tiene una especial sensibilidad artística. Pero en cuanto a las profesiones, era muy llamativo las profesiones que preferían los psicópatas y dónde destacaban, y eran profesiones como abogado, lo sabía, político, policía, periodista. Hola. De hecho, tenemos grandes casos en la historia criminal de grandes seriales, de grandes asesinos en serie, que fueron policías, o que fueron escritores, o que fueron profesiones en las que hay una influencia social, porque la autoridad, la jerarquía, en eso les mola mucho. Claro, si estamos hablando de tíos que no tienen un coeficiente intelectual especialmente llamativo, ¿cómo? Porque una de las cosas que subraya mucho Hart es que y es la esencia de lo que está comentando Mado, es que la psicopatía les ayuda a triunfar en las profesiones que eligen. Claro, porque, o sea, manipulan, medran, mienten. Y porque no tienen compasión, porque son capaces de pasar. Son depredadores. Exacto. Y no hablamos solo de tema sexual, hablamos de depredadores de poder. Eso es, de ambición. Con lo cual. Y que pues es la ley de Maquiavelo. Claro, el fin justifica los medios. Mientras a ti te puede dar ciertos reparos, tía, pues mira, es que si me dan a mí este trabajo, este tal, van a echar a mi compañero y tal. Ah, esto se la refonfinfla. Estos. Por eso pueden convertirse en grandes periodistas, en grandes políticos, en grandes policías, grandes abogados. Ahora, si nos ponemos a pensar en todos estos escándalos, ¿no?, que hay con muchos políticos y que de repente pues resulta que su grandes gobernantes, bueno, para mí todos probablemente, si llegan hasta ahí, porque han dejado un armario repleto. Pero si analizamos ahora todos estos escándalos que saltan a veces de grandes políticos que no tienen precisamente una hoja, un perfil académico, vamos, que van regalando títulos por ahí, sin embargo llegan a altos grados de poder, a lo mejor estamos encontrándonos con ejemplos vivos, ¿no?, de esto que estamos comentando. Bueno, eso es ahí a casco porro, como dicen. Son legión, que dice la Biblia. Son legión. Bueno, de todas formas, se corre el riesgo de que se piense, es decir, estamos hablando de algo extremadamente extraño, no es tan habitual que haya personas. No recuerdo. Cada vez más, yo creo. En torno al 1% de la población, o tal 1%. Estamos hablando de los psicópatas sociales, no estábamos hablando del típico psicópata asesino en serie. El problema es que la inmensa mayoría de los psicópatas no matan a nadie, nunca. Y de hecho, hay asesinos en serie que no son psicópatas, que son psicóticos. Lo que decían al principio del BICAP, el asesino organizado y el desorganizado, pues no todo el que mata a alguien es un psicópata. Puede ser un cabrón, puede ser un asesino, un homicida, pero no un psicópata. Pero es que la inmensa mayoría de los psicópatas se expresan como maltratadores en sus propias familias. El infierno que se vivió en la pandemia, muchas mujeres maltratadas que no podían salir de casa porque vivían con un psicópata. Sí. Ellas saben lo que es la psicopatía en el mundo real. Estos niños, es porque la psicopatía empieza a manifestarse en la infancia, que se dedican al bullying, que se dedican a los abusones del colegio de toda la vida. O sea, no hace falta matar violadores. También. Y las personas con trastorno de personalidad narcisista, que son sumamente destructivas con la gente que tienen alrededor, y hay algunos que están muy integrados, ¿no? Como el psicópata integrado, pues también hay personas con trastorno de personalidad narcisista que no son el típico fanfarrón y tal, que no son tan evidentes, vamos, pero que hacen mucho daño y dejan un camino y un reguero de cadáveres a su paso. Lo que pasa es que ahora con tanto Instagramer ya es difícil diferenciar el trastorno narcisista psicopático de otra cosa. De la tontería. Sí. Hablamos ahora de una estatua que llora, Juan José Sánchez Ferro, llora esta estatua sangre. Sí, además voy a hacer luego un giro particular de esta historia en honor a Manuel Carballal y su afición por Los Ángeles. Ah. Te he traído una historia de ángeles. Ya estamos. No, esta te va a gustar. Te va a gustar. Y tú el otro día presentaste pruebas, ¿no? Irrefutables. No, perdón. Lleva dos semanas. Dos semanas. Fíjate. Pues esta es la tercera ya. La definitiva. Nos tenemos que ir a... Está ganando el cielo. Sí, sí, sí. Bueno. A Colorado. Al estado de Colorado. Y tenemos así que irnos me voy a allí. Poner yo. Sí. Una mujer llamada Alicia Martínez. O sea que, bueno, por el nombre sospecho que será de ascendencia hispana. La noche del 23 de febrero, cuando estaba en su casa, pues resulta que una compañera de piso la alertó. Ella estaba hablando por teléfono y la alertó, así de una forma así como muy emocionada y, bueno, pues también extrañada y tal, porque estaba ocurriendo algo en la vivienda. Y es que ellas tenían una pequeña estatua de San Miguel Arcángel, pues la típica en la que aparece pues empuñando una espada y sometiendo al diablo con los pies, ¿no? Pisando al diablo. Bueno, pues resulta que según el relato, y bueno, no solo el relato, sino la imagen que luego subió a internet porque hizo un pequeño vídeo sobre esta historia, empezó esta pequeña estatua que tenía allí, esta figurita, empezó a sangrar, pero no como habitualmente estamos acostumbrados a que sangran este tipo de figuras de santos o de ángeles o de la Virgen, no por los ojos, sino que empezó a, no era llorando, sino que empezó a sangrar por la frente. Y realmente la imagen que se puede ver, porque hay algunos fotogramas, algunas capturas del vídeo, porque luego el vídeo lo tuvo que retirar al poco tiempo, por lo que se montó en las redes sociales, empezaron a acusarla de que era fraude, de que estaba montando ahí una historia, y ella ya decidió retirarlo. Pero claro, hay capturas, ya digo, de imágenes de esto, ¿no? Y la verdad es que sorprende, porque justamente en la frente de esta figurita aparecen unos chorros de sangre. Y entonces ella empezó a pedir consejo a un amigo sacerdote para que le indicara qué podía significar esto. El sacerdote le dijo que eso indicaba que la casa estaba bendecida. Entonces, como que lo disfrutaba, que era un acontecimiento maravilloso. Que no era algo positivo. Claro. Luego, ella también, a su vez, habló con otra amiga que era, o con una, sí, con una conocida que era religiosa, y le dije, esta conocida religiosa le dijo también que todo ese fenómeno tan extraño cesaría cuando la sangre llegara a la cabeza del diablo, es decir, se fuera derramando por todo el cuerpo y llegara finalmente a donde estaba este demonio que estaba siendo pisoteado por el arcángel San Miguel. Bueno, la historia ha quedado así, como digo, ella subió un vídeo donde se veía el fenómeno, lo tuvo que retirar al poco tiempo, informó a la arquidiócesis de Denver, que era donde se produjo la localidad donde se produjo este fenómeno. Ellos han hecho declaraciones a la prensa diciendo que van a investigar el asunto. Como digo, esto ocurrió el 23 de la noche del 23 de febrero. Y en principio, bueno, ahí ha quedado la cosa. Ha informado, no se sabe si se analizará o no, y ahí está todo esto. Y ahora voy a dar yo el giro que no aparece en la noticia. A ver. Porque no hay un detonante para que ocurra esto. No estaba pasando nada en la familia, nada. ¿Qué ocurrió el 24 de febrero? Que ahora mismo absorbe toda la atención internacional. Ucrania. La invasión de Ucrania. ¿Cuál es el santo patrón de la capital de Kiev y además tiene una estatua en la famosa plaza Aiden? El arcángel San Miguel. Yo ahí lo dejo. Esto ocurrió la noche del 23 de febrero. Esto sí que es una prueba irrefutable. Ay, sí. Manuel, que hay que currarse un poquito más. Para y además, ¿cómo se llamaba la testigo? Alicia Martínez. Combina Alicia las Martínez. Letras, a mí me da que esta tía algo. Tiene familia en Paiporta. O sea, que ahí tienes el vínculo ya de Paiporta. Este es un comentario para iniciado, nada más. Sí. Bueno, pues la historia de esta estatua que llora sangre y que hemos traído aquí en La Rosa de los Vientos a la zona cero de la tertulia. Ahora nos situamos en París, nos situamos en Francia, Notre Dame, la catedral de París. Todo el mundo se acuerda de ese terrible incendio que provocó la caída de grandes partes de Notre Dame. Bueno, pues ahí se ha producido un hallazgo arqueológico. Claro, porque no es la primera ni será la última que cuando se reconstruyen en estos sitios, pues aparecen cosas que se tenían ahí olvidadas, perdidas y que no estaban ni catalogadas. Entonces, pues bueno, han encontrado varias sepulturas, entre ellas un sarcófago de plomo, probablemente dicen que es del siglo XIV, y que pues fue descubierto durante los trabajos de restauración de la Catedral de Notre Dame, que como sabéis fue incendiada en abril de 2019. Bueno, el asunto es que lo han estado comentando, se ha difundido a través del Ministerio Francés de Cultura, están muy contentos con este hallazgo y todos por la reconstrucción de la aguja de la catedral. El asunto es que por lo visto, hace ya bastante tiempo, cuando hubo también unos trabajos de restauración que fueron a mediados del siglo XIX por Violet Ledoux, que fue quien diseñó la aguja de Notre Dame, pues también encontraron fragmentos de un coro alto que se expone en el Museo del Louvre. ¿Y por qué digo lo del coro? Porque resulta que estos depósitos, estos elementos esculpidos polícromos que había, pues también han encontrado a través de estos, de este sarcófago, han encontrado un antiguo juve o coro alto, que corresponde con esto que os acabo de decir, del siglo XIX, que dicen que es de estructura de piedra o madera y que separaba el santuario del resto de la iglesia. Y en este santuario es donde estaban estos restos de este, que además dicen que seguramente que son de un mandatario, de un alto dignatario, probablemente del siglo XIV, donde pues estaba los restos en este sarcófago. O sea que el tema es que había un santuario que fue construido hacia 1230 y que fue destruido a inicios del siglo XVIII, se había quedado ahí oculto, no se sabía absolutamente ya nada de él, y ahora a raíz de la reconstrucción de la aguja esta, pues ha surgido y bueno, pues lo tienen ahí. Entonces, pues nada, simplemente no sé ahora qué ubicación le darán, si lo dejarán en el mismo sitio, lo pondrán en exposición o lo llevarán al Museo del Louvre con lo otro que ya tenían. El caso es que, bueno, que ya veremos según vayan reconstruyendo todo lo que están realizando en la Catedral de Notre Dame, que nos encantaría que estuviera abierta y ya toda perfecta y toda terminada, irán hallando alguna cosa más. Pero de momento, el dignatario que estaba ahí tan a gustito y tranquilito, le han sacado a la luz y ahora pues ya veremos a ver qué es lo que hacen con él. Y le hemos, o no le han dejado dormir el sueño de los justos, sé que es lo que parece que hacía, pero gracias a ese, a esa excavación que llega y viene por parte de, viene después de una desgracia, pero gracias a eso, pues por lo menos se ha descubierto uno. No lo han identificado, no saben quién es, o sea que no tiene una. No era jorobado, ¿no? No tenía joroba. No, de momento no. No era jorobado en Notre Dame. No, y tampoco no. Estaba la gitana Esmeralda, tampoco estaba. Manuel, me interesa mucho esa información que nos vas a contar. Es una información que tiene que ver con algo que ocurría en nuestro país. Es casi una historia de miedo, es una historia que tiene que ver con el mundo de las sectas y que ha ocurrido en el Levante. Terrible. Español. Esta semana. Esta semana se ha producido el conocimiento de la información. Sí, porque la historia habría que remontarse 30 años atrás, según estas informaciones. Es muy raro, muy raro. Yo me ha sorprendido muchísimo porque sé cómo trabaja en este campo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y lo tienen que tener muy claro para que el pasado martes se desarrollase en Castellón una macro operación. Cuando digo macro operación es que participa Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, ambulancias y hasta un helicóptero. Después de una investigación que comenzó hace un año, en el que dirigida por el grupo de sectas de la Comisaría General de Información y la Unidad Central de Atención a la Familia y a la Mujer, UCFAM, de la Comisaría General de Policía Judicial, con apoyo de la Brigada de Información y de la Policía Judicial de la Comisaría de Castelló. Y digo que me sorprende porque es tan difícil demostrar delitos asociados a las creencias que hay que estar muy seguro para llevar adelante y tener pruebas. Una, claro, Luego lo de las pruebas lo tendrá que dirimir el juez. Y si echamos la vista atrás y revisamos grandes macrooperaciones policiales en España por cuestiones de sectas que generaron mucho clamor, mucha alerta mediática, y al final cuando llega la hora del juicio pues se quedan agua de borrajas, como fue el caso del Waze, como fue el caso Zeiss, como fue los Niños de Dios, por ejemplo. Porque estamos hablando de menores. En este caso en concreto, lo que ocurrió el pasado martes es que se detuvo a 9 personas en esta macrooperación y, según reseña la prensa, 12 de las víctimas han sido liberadas. Al parecer, hace un año se presentó una denuncia contra este grupo, contra esta secta. 12 de las víctimas liberadas, que esto quiere decir que de una forma u otra estaban presas. Estaban atrapadas, hasta claro, que no hay una sentencia, presuntamente. Pero atrapadas de alguna forma. El hecho es que hace un año se presenta una denuncia por este, acusando a esta comunidad, pues estamos hablando de una comunidad que vivía en una masía en Chaparra, que es una población que está a unos kilómetros de Castellón, además está al lado de la carretera. Esa masía, esa especie de pequeña comunidad que existía desde hace muchos años, totalmente blindada. Esto ya fue una de las cosas que llamó la atención a los agentes, porque aunque estaba al lado de la carretera y se podía ver perfectamente, de hecho, durante esa macrooperación, imagínate, para la gente que circulaba por esa carretera, ver de repente los coches de policía, el helicóptero, las ambulancias, claro, como una película americana, ¿no? Pero esto ocurrió aquí, hace unos días. Los alcaldes de los pueblos cercanos dicen que ellos nunca habían sospechado ningún tipo de comportamiento extraño, que lo que se dice siempre, ¿no? Como cuando el marido mata a la mujer, ¿no? Pues era una persona normal. Si no había denuncias. Me daba las buenas noches cuando bajaba la basura, claro, es que son personas normales. Tienen dos manos, dos piernas, una nariz, dos ojos, son normales. Hablan castellano, se comunican, no tienen una etiqueta en el lomo que diga soy de una secta. En este caso, lo poco que ha trascendido, porque el juez ha decretado por el momento secreto de sumario, lógicamente, es que el líder de este colectivo se autodenominaba el enviado de Dios. Tampoco nada original, porque es lo que dicen todos son el enviado de Dios. Y bueno, algunos son enviados de los extraterrestres o de la Virgen, pero básicamente enviados de la divinidad. Y ahora habrá que esperar cómo evoluciona esto, porque, como digo, a mí me consta que existen denuncias recibidas tanto por Mossos de Escuadra, Ertzaintza, Policía Nacional, Guardia Civil. ¿Había niños? Sí, porque estamos hablando de familias que viven en comunidad y en esas familias hay menores. Claro, en el primer registro, es que esto hay que ser muy prudente con esta información, hay que tomarlo con un poco con pinzas. Dice que en el primer registro que se realiza tanto en la Masía de la Chaparra como una vivienda que tenían en Castellón, se encontraron artilugios sexuales que empleaban presuntamente para las violaciones. A ver, yo no sé si en vuestra casa encontrarían algún artilugio sexual o algo que se pueda utilizar con fines sexuales. Juan José, que tiene una escoba de una bruja usada de Belladona y estas cosas. Pero no la uso. No, entiendo que está en una vitrina allí como mero elemento ornamental. Se la envían a las brujas para Putin. Claro, entonces esto, que se ha encontrado material audiovisual para supuestamente someter las voluntades de las víctimas. Yo no acabo de entender a qué se refiere esto de material audiovisual para someter las voluntades de las víctimas. No sé si se refieren a cine porno o se refieren a un curso de hipnosis de Fassman, no entiendo. Luego se ha encontrado dinero, se ha encontrado efectos de tipo religioso. Tampoco es tan extraño. No se ha encontrado ni drogas, ni armas, algo más comprometedor. Por eso digo que veremos qué pruebas tiene el Cuerpo Nacional de Policía para llevar adelante una cosa tan audaz como una macrooperación como esta. Pero se supone que hay testimonios de abusos sexuales. Pero los testimonios son muy... Mira, en el caso de Niños de Dios, que llegaron a quitarse los niños a las madres, o sea, para que un juez de familia le quite un hijo a su madre, lo tiene que tener clarísimo. Y cuando al final llegó la sentencia, pues los tuvieron que devolver, porque este es un problema que ahora varios psicólogos y varios abogados están intentando termino ya, están intentando legislar de alguna manera, es cómo demostrar delitos de manipulación coercitiva, algo tan ambiguo como el lavado de cerebro. ¿Cómo demuestras que alguien te ha lavado el cerebro? Es un tema muy complicado desde el punto de vista legal, porque lo tienes muy bien agarrado o cualquier abogado te lo va a tumbar cuando llegue el juicio, ¿no? Por eso habrá que ver en qué se ha basado esta operación y sobre todo el recorrido jurídico que va a tener a partir de ahora. Bueno, lo sabemos, evidentemente tendremos más informaciones porque ya ha habido una operación policial. Se supone que tiene que haber una serie de indicios muy claros para llevar a cabo esa operación. Que luego en esa operación jueguen y haya elementos que luego no encajan con las acusaciones, bueno, no lo sabemos, pero lo sabremos en el futuro porque evidentemente va a haber más informaciones sobre este asunto. Exactamente. Lo comentaremos aquí en la tertulia Zona Cero con Manuel Carballal, con Mando Martínez, con Juanjo Sánchez Toro, con Miguel Pedrero. Gracias a todos. Hasta la próxima. Escuchamos en la actualidad, en las noticias y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos esta noche, como siempre, como todos los domingos, hasta las 5 de la madrugada, en la sintonía en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Una hora de programa que comenzamos aquí, que vamos a hablar, nos lo va a contar en Fronteras del Futuro Javier Sevillano, algo sobre el lenguaje, casi casi el mismo idioma, entre personas y animales, y vamos a hablar en Ecos del pasado del mundo de la limitación, y ahora mismo a Silvia Casasola nos presenta la pirata más poderosa de todos los tiempos, es, insistimos, Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. Esta noche os voy a contar una épica historia de piratas. La historia de Qin Shi, la mujer pirata más poderosa de la historia. Y para ayudarnos a relatar esta aventura, nos acompaña Clara Mendívil, autora de Loto Rojo, que ha estado investigando mucho sobre el tema para escribir esta novela basada en hechos reales. Buenas noches, Clara. Buenas noches, Silvia, ¿qué tal? Oye, ¿cuándo te aficionaste tú a contar historias de piratas? Bueno, a contar historias desde niña y a los piratas también desde niña. Lo que pasa es que las dos facetas se juntaron hace relativamente poco, ahora unos 3 años o algo así. ¿Te estás convirtiendo en una especialista de este género? Para ser especialista hay que estudiar mucho, no me atrevería a decir tanto, pero sí que es verdad que investigando para mi primera novela me empezaron a surgir otras mujeres pirata y me apasiona el tema. Entonces sí que llevo todo este tiempo investigando pues esas mujeres que no se conocen, que estaban ahí, que eran piratas, que se dedicaban a esto. Y bueno, puedo decir que me gusta mucho y que me estudio sobre ello. Hoy viajamos contigo a China, país donde nació nuestra protagonista y de la que se conocen muy pocos datos sobre su origen, ¿verdad? De los orígenes de Qin Shi se conocen muy poco, porque la mayoría de la documentación que hay acerca de ella se tiene cuando ya comenzó su carrera pirata. Lo que sabemos es que nació en el último cuarto del siglo XVIII, en 1775, en un pueblo que no conocemos, tampoco conocemos su nombre, porque Qin Shi no es el nombre con el que ella nació, y no sabemos cómo ni en qué momento acabó en un burdel flotante de Cantón. El enigma de cómo una prostituta se termina convirtiendo en una socia cómplice pirata donde la mitad de la flota es suya, e incluso cuando abordan los barcos también se queda con la mitad del botín, es algo difícil de explicar y apunta a que era una mujer que sabía lo que quería y que además tenía mucha personalidad. Clara, con su gran imaginación, ha novelado que el temido pirata Chen Yi se enamoró perdidamente de la bella prostituta y esta, que era muy ambiciosa, puso unas condiciones que él terminó aceptando. Pero conozcamos algo más sobre el pirata que la enamoró y que era dueño de una gran armada de barcos piratas. Yo llegué a Chen Yishao, llegué a través de Qingxi, porque como te digo, estaba estudiando mucho el tema de la figura de las mujeres piratas, y llegué a él a través de ella, porque realmente fue ella la que consiguió que la Armada de la Bandera Roja, que es como se llamaba el ejército pirata de su marido, pasara de los 200 barcos que tenía cuando ella se casó a, según distintas fuentes, entre 1.000 y 2.000 barcos, que se dice pronto. Cuando ella conoce a este famoso pirata, él es bastante mayor que ella, no sé si lo tienes confirmado, y bueno, ¿a qué se dedicaba este señor? ¿A saquear por toda la zona? ¿No tenía límites o tenía una zona circunscrita en la que él se movía? Sí, él se movía en la zona que se conoce como el Mar del Sur de China, en la zona un poquito de Cantón, del delta del río Perla, hacia Macao, incluso llegando a Filipinas, un poquito toda esa zona. En China el concepto de pirata es muy diferente de lo que nosotros tenemos metido en la cabeza, ¿no? De los piratas que operaban en la zona del Caribe y toda esta imagen. En China, de hecho, era bastante respetado. Se parece un poquito más, podríamos decir, a lo que es una mafia que a lo que es la piratería que nosotros conocemos. Como te estoy diciendo, Chen Yishao tenía unos 200 barcos, es decir, que ya no estamos hablando de un barco que fuera por ahí, de un junco, que es como se llaman los barcos chinos, que fuera por ahí atacando otras naves, sino que ya estamos hablando de una armada, de un ejército organizado, ya te digo que es más parecido a una mafia. Se presupone que Chen Yishao era una de las prostitutas más valoradas de los burdeles de Cantón. Era común que familias pobres de China vendieran a sus hijas cuando aún eran niñas y éstas, en cuasi esclavitud, tuvieran que hacer lo que les mandaran sus nuevos amos. A veces se convertían en limpiadoras del hogar o del local donde trabajaban, o si veían potencial en su belleza, las instruían para ser prostitutas. Y si aprendían muy bien las artes de la seducción y eran de piel fina y buenos modales, en prostitutas de lujo. Con suerte y buenos clientes podían comprar en unos años su libertad. Si les iba muy bien y daban con un buen hombre, se casaban retirándose de la prostitución. Pero la gran mayoría prefería convertirse en madame de otro prostíbulo con el reclamo de su cliente la fiel. La rareza atípica que se da en este caso no tiene parangón, pues Chen Yishao se convirtió en la lugarteniente de la armada más temida de piratas que asolaba el mar del sur de la China. Clara, cuéntanos qué papel jugó Chen Yishao en la Armada Roja Pirata. Pues efectivamente sabemos que tuvo un papel muy importante porque, bueno, como hablábamos, pasó de tener 200 barcos, que es lo que tenía Chen Yishao, a tener entre 1.000 y 2.000, según las fuentes, que es lo que creció en muy poquitos años después de ese matrimonio. Chen Yishao, de hecho, es muy interesante porque se cambió de nombre dos veces. Y era una estratega buenísima y el nombre era parte de esa estrategia que tenía. Ella, que no sabemos cómo se llamaba, pasó a llamarse Chen Yishao, que significa esposa de Chen Yishao, y después, posteriormente, es cuando pasó a llamarse Chen Yishao, que es como ha pasado a la historia. Entonces, su nombre era ya una declaración de intenciones. Llamándose esposa de Chen Yishao, estaba dejando muy claro al resto de la armada el estatus que tenía. Entonces, es de suponer que se hizo respetar, se hizo obedecer, y sí que sabemos que tenía muy buena mente para los negocios, porque bajo su mando la armada pasó de piratear simplemente lo que es atacar pueblos costeros y atacar barcos, a incluso llegar a abrir una oficina mediante la cual los barcos conseguían un visado, por llamarlo de alguna manera, para cruzar tranquilos la zona de influencia de la Armada de la Bandera Roja sin riesgo de ser abordados. Pero claro, comandar una armada de tantísimos barcos, con sus tripulaciones, gastos, mantenimiento, capitanes, reparto de botín, requería unas normas estrictas. Un código pirata para la buena convivencia, si no querían rebeliones o mil y un problemas a bordo. Conozcamos cómo era el peculiar código pirata de la Armada de la Bandera Roja. Unos piratas, como nos cuenta Clara, muy diferentes a los piratas del Caribe. Otra de las cosas que diferencia la piratería china con la piratería que tenemos todos en mente es que los piratas chinos llevaban a sus familias a bordo. O podían llevar a sus familias a bordo, esposas e hijos incluidos. Entonces imagínate, sin un código de conducta eso sería un polvorín. Claro. Ya había un código de conducta, pero bajo el mando de Qin Shi se endureció muchísimo. Claro, también la armada creció mucho, se multiplicaron los hombres que tenían, se multiplicaron evidentemente también los problemas, y bajo su mando se creó un código muy, muy estricto para guiar toda esa convivencia. En ese código, además, había normas curiosas, por decirlo de alguna manera, como las que castigaban a muerte la violación de las mujeres, por ejemplo, algo muy avanzado en esa época y en ese lugar. ¿Y tenían alguna base de operaciones? Porque sabes que siempre los piratas se la asocia en la isla tal, se esconden el botín y todo eso. Claro, con tantísima gente, yo no sé si tenían un pueblo, una aldea, ¿qué era lo que tenían? Esto no es algo que se sepa a ciencia cierta, pero por las investigaciones que he hecho, la base sí que podría ser, en un primer momento muchos de ellos eran de Cantón y acudían a Cantón de forma bastante habitual. De hecho, por eso conoció Chen Yi a Qin Shi, porque visitaba los burdeles de Cantón. Y también tenían pueblos costeros que les ayudaban. Tenían como, digamos, el estatus de proveedores de la armada, entonces tanto les daban víveres como todo lo que pudieran necesitar, y es de suponer, evidentemente, que también les protegían y los acogían cuando necesitaban pues hacer reparaciones en los juncos, tomar tierra por el motivo que fuera. Sí, un poco como en la época de los bandoleros aquí en España, este, que los propios pueblos también les protegían porque de alguna forma también les ayudaban a ellos. Efectivamente, al principio era al revés, al principio la armada lo que hacía era atacar los pueblos costeros, era parte de su forma de piratería, pero bajo el mando de Qin Shi cambiaron las tornas. Lo que hicieron es cobrarles un porcentaje, digamos, por la protección, por evitar que otros piratas les atacaran, y convertirlos en sus proveedores. Entonces, claro, se acabó creando una relación un poco como la que tú dices, de los pueblos y los bandoleros aquí en esta época en España. Cuando abordaban otros barcos, si había mujeres, ¿qué hacían con esas mujeres? Como te comento, el código que creó Qin Shi es muy interesante porque pone normas absolutamente a todas las relaciones. Y este es uno de esos casos en los que decía el código de conducta estaba perfectamente marcado. Si uno de los piratas de la Armada de la Bandera Roja quería tomar a una de esas mujeres como esposa, primero le tenía que consultar y ella tenía que darle su beneplácito. Si eso ocurría, tenían que casarse y se comprometía a tratarla con absoluto respeto y sin ningún tipo de violencia, ¿vale? Con el respeto debido a una esposa. Uh-huh. Y las que nadie quería eran dejadas a salvo en la costa más cercana para que pudieran seguir con su vida. Y en el caso de que hubiese una violación, entonces es cuando cogían y si no había, aunque hubiese sido consentida, también le ajusticiaban, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, las violaciones estaban penadas con la muerte y el adulterio también. Uh-huh. El adulterio también estaba penado con la muerte, sí, tenían normas muy estrictas. Podemos pensar que era por moralidad, pero lo más probable es que fuese por evitar problemas en los barcos, porque teniendo absolutamente todo el código de conducta marcado, te evitabas que hubiera, por ejemplo, peleas entre dos hombres por la esposa de uno de ellos, etcétera. Sea por lo que sea, realmente eran normas muy, muy sorprendentes en el mundo de la piratería. Como toda buena historia, tiene que existir un archienemigo. Un enemigo que intente hacerse con el mando de la armada creada por el matrimonio pirata y que, por supuesto, tiene especial inquina a Chin-Shi. ¿Por qué? Pues porque él no asume que una mujer tenga tanto poder y, por supuesto, mucho menos, que mande sobre él. El susodicho se llamaba Opotai y se enfrentó a Chin-Shi. Clara, ¿quién era este pirata enemigo? Sí que es verdad que Opotai era un almirante de la armada que les abandonó y se puso de parte del emperador. Tampoco tenemos más datos, no sabemos cómo lo hizo, no sabemos si siempre les dio problemas. Eso es la parte un poco de la creatividad de, bueno, pues lo que se sabe se respeta y lo que no se sabe pues hay que imaginarlo un poquito, ¿no? Lo que podría haber pasado. Porque el emperador estaba empeñado en acabar con la piratería, me imagino. Claro, es que imagínate, estamos hablando de un ejército. Entonces, el emperador se encontraba con un problema ahí muy gordo de que sus naves, sus juncos e incluso los juncos de los trabajadores, ¿no? De los que faenaban por la zona, etcétera, de los mercaderes, no estaba ninguno a salvo. Además, era una época y una zona en la que se comerciaba mucho con Occidente. Entonces, uh-huh. Era un riesgo muy grande, era un ejército muy grande. Y evidentemente el emperador quería eliminarlo porque era lo que le interesaba a nivel económico, estratégico y geopolítico, vamos. ¿Era incluso más poderoso que la propia armada del emperador? Sí, sí, les derrotó tres veces, bastante seguidas además. El emperador intenta acabar con ellos mandando a distintos almirantes que tenía y todos acabaron suicidándose después de perder contra la Armada de la Bandera Roja, sí. Y me imagino que apresarían los buques y todo. Por supuesto, era una de las formas que tenían de crecer. Ganaban una batalla, se quedaban los barcos y ofrecían a la gente, a los tripulantes de esos barcos, pasarse a su bando si querían. Opotai terminó abandonando la piratería y pidió el perdón del emperador, quien se lo concedió. Sin embargo, el matrimonio Chen no estaba dispuesto a abandonar la piratería, pero surgió un problema inesperado. Chen Yishao falleció y la armada de la bandera roja se quedó sin su máximo capitán. La única al mando era Chin-Shi, una mujer a la que todos respetaban, pero que todos sabían, incluida ella, que nunca podría comandar en solitario porque no la dejarían. Así que antes de que surgieran los conflictos y las peleas entre los posibles piratas de las otras naves para hacerse con el control de la armada de la bandera roja, Chin-Shi encontró la mejor solución. Conozcamos qué fue lo que ocurrió. Como comentábamos, era una estratega magnífica. Chin-Shi tenía un hijo adoptivo, Champao Sai, un chico vietnamita que había rescatado en una de las veces que se metieron en la guerra civil de Vietnam, y Chin-Shi la adoptó cuando se casó con Chen-Yi. Uh-huh. Cuando Chen-Yi murió, no se sabe muy bien si envenenado o por culpa de un tifón, pero el caso es que murió. Chin-Shi se dio cuenta que a pesar de haber conseguido el respeto de los hombres y a pesar de tener el mando efectivo de la mitad de la armada, los hombres no iban a aceptar que les mandase una mujer. Uh-huh. Y Champao Sai era el heredero natural de Chen-Yi. Entonces le propuso matrimonio. Se casó con su hijo adoptivo. De esta forma, los hombres tenían la impresión o sentían que en batalla les seguía dirigiendo un hombre, que además era el heredero de Chen-Yi, pero el mando efectivo, la estrategia, la diplomacia, digamos, las relaciones con el resto del mundo, por decirlo así, lo seguía llevando Chin-Shi. O sea, que era como un poco la madre regente, pero en este caso se convierte en esposa. Efectivamente, seguían manejando la armada entre los dos. Las órdenes, la logística, digamos que todas las decisiones importantes venían de Chin-Shi, pero el mando militar era del heredero de Chin-Shi. Entonces estaban todos contentos y así pues se mantuvieron durante bastantes años. ¿Llegaron a tener hijos? Este esto es algo que no se sabe con seguridad. En algunas fuentes dice que sí, que tuvieron nada menos que 4 hijos, de lo cual se deduce que lo que en un primer momento empezó como un matrimonio que les convenía a los dos, derivó en algo más. Pero es algo que no aparece en todas las fuentes. De esta forma, Chin no perdió su estatus y evitaron rebeliones y problemas de orden en la Armada. Aunque los oyentes tienen que leer la novela para ver y comprobar al final cómo deriva todo, ¿no? Porque hay muchísimas cosas más que contar. Yo no sé si tienes algún indicio de cómo acabó sus días ella. ¿Siguió siguiendo pirata hasta el último momento? ¿O dijo, no, mira, estoy yo de los huesos fatal y yo me voy a tierra que no puedo más? Que ya vale esto, ¿no? Bueno, esto es destripar un poco la historia, pero sí, venga, lo cuento. No voy a contar cómo, porque para eso habrá que leerse el libro. Pero se acabó retirando. Se acabó retirando en buenas condiciones y abrió una gran casa de apuestas en Cantón, que acabó siendo la más importante de esa zona de Asia, no de China, de toda esa zona. Y hay una cosa muy curiosa, que es que durante, cuando ya era ella bastante mayor, sucedió las guerras del opio. El gobierno chino le pidió ayuda a ella. Fueron a buscarla para que, con su conocimiento del mar, todo su conocimiento desarrollado a lo largo de los años y, como te digo, la mente estratégica que tenía, les ayudara. No sirvió de mucho porque perdieron, pero ahí estuvo de consejera del gobierno chino. Cuentan algunas fuentes, aunque no son 100% fiables, que Chin Shi y su nuevo esposo terminaron negociando con el emperador el abandono de la piratería. Y el emperador les perdonó y permitió que Changpao Shai, hijo adoptivo y nuevo marido, se convirtiera en un alto mandatario del gobierno chino, mientras Chin Shi se puso a regentar esa estupenda casa de apuestas similar a los lujosos casinos de otros países. Y otras fuentes añaden que también regentó un burdel que le proporcionaba altos beneficios, hasta que cayó enferma y murió. Muchísimas gracias, Clara, por contarnos las andanzas de esta mujer tan interesante. Sí, sí, apasionante. Tuvo una vida increíble. Y ya sabéis, queridos oyentes, que si queréis disfrutar de una buena y apasionante historia basada en hechos reales, lo encontraréis en Loto Rojo, la novela de Chin Shi, la pirata más poderosa de la historia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. La semana pasada, aquí en Ecos del pasado, Laura Falcó se estuvo hablando de el tema de la bilocación, asociado en algunos casos, asociado a santos, a místicos, a gente dotada, casi eran dotados por intervención divina. Muchas de esas personas, muchos de esos individuos, también tenían una facultad, la facultad de la levitación. Pero ese mucho más, incluso la ciencia está conociendo lo que es la levitación, vamos a llamarla así, la levitación científica. Hoy en Ecos en del pasado, levitación con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Laura, como decía anteriormente, está muy asociado, muy relacionado con la bilocación que hablábamos la semana pasada, porque algunos de los personajes asociados a la mística, asociados a la perfección, asociados al más allá, pero religioso, esos personajes que se bilocaban, algunos de ellos también conseguían esto, o decían que hacían esto, levitar. Sí, de hecho tiene mucho que ver una cosa con la otra. Son dos tipos de fenomenología asociada a la mística, a la espiritualidad, que tanto aparece en el cristianismo como en el budismo y en otras religiones. Y bueno, yo creo que tiene sentido completar el ciclo, no hablando de este segundo fenómeno que es la levitación. De hecho, si te parece, vamos a tener que definir exactamente qué se entiende por levitación. Sí. Mira, se denomina de levitación al efecto por el que un cuerpo o objeto se halla en suspensión estable en el espacio sin que medie otro objeto físico por en medio. Es decir, descartamos, por tanto, todos los trucos de magia, que hay muchos, que son asociados a la levitación, incluso esos personajes que muchos se preguntan cómo se aguantan en las demostraciones callejeras, que no son más que trucos de feria, o sea, a base de hierros. En este caso no, hablamos de un efecto real, un efecto físico, que además la ciencia cada vez intenta estudiar más y dar una explicación. Y parece que, fíjate por dónde, podría ser, desde el punto de vista científico, algo viable. Desde el punto de vista científico, algo viable, porque la ciencia ha investigado, se ha acercado a este fenómeno desde su perspectiva, pero ha sabido pues teorizar sobre ella, porque existe, científicamente hablando, puede existir. Mira, se realizó una experiencia, en este caso en la Universidad de St Andrews, en Escocia, en el año 2007, según la cual, según el diario The Telegraph, que publicó parte de ella, cuenta que los científicos describen que la historia se trataría de invertir los efectos de lo que se llama la fuerza de Casimir. La fuerza de Casimir es aquella que hace que dos objetos situados próximos acaben uniéndose, ¿no? Teóricamente, invirtiendo esta fuerza, podríamos llegar a hacer que un objeto o incluso una persona levitara. De hecho, estos investigadores afirman que esta capacidad de levitar podría aplicarse a muchísimas cosas, bueno, no tanto esotéricas como cosas reales de la vida diaria, ¿no? Esta fuerza no responde, de hecho, a la intervención de la gravedad o a los campos electromagnéticos, sino que tiene que ver con las fluctuaciones de los campos de energía que existen entre objetos y que, de hecho, pueden explicarse mediante la mecánica cuántica, ¿no? De hecho, desde el punto de vista científico, la levitación se puede dar por diferentes temas. Es decir, habría una posible levitación, que es la levitación electrostática, que en este caso lo que hacemos es que hacemos que un objeto levite cuando lo cargamos eléctricamente. Al dotar el objeto de un campo eléctrico, hace que se produzca una fuerza igual o opuesta a la gravedad que permite que levite. El segundo tipo de levitación que se estudia es la levitación aerodinámica. En este caso lo que se hace es jugar con las variaciones de presión que ejercen los gases para mantener los objetos en una posición estable en el aire. Por ejemplo, lo que hacen los helicópteros, al fin y al cabo. Luego tenemos la levitación acústica. Y dirás, ¿y esto cómo puede ser? Bueno, resulta que cuando tenemos en cuenta que los efectos no lineales de las ondas sonoras intensas son aplicados sobre un objeto, esto puede hacer precisamente que pues se leviten objetos, eso sí, con pocos gramos de masa. Aquí levantar a una persona estaría más complicado. Luego tenemos la levitación óptica, que en este caso lo que empleamos es la presión de radiación para hacer levitar objetos de poca masa también. En este caso, por lo general, son levitaciones que se emplean pues láseres para hacerlas posible y, como te decía, son objetos pequeños. Y por último, la quizás la que sería más alucinante de todas, que sería la antigravedad. Esta es una forma de levitación que no ha podido ser observada ni demostrada, que según ciertas hipótesis está dentro del campo de lo que llamamos física teórica, ¿no? Según dicen los expertos, bajo ciertas condiciones físicas, los objetos, en lugar de atraerse, se repelerían gravitacionalmente hablando, de forma que tenían lo que denominan masa negativa mediante la acción de antigravitones. Es decir, es una hipótesis de trabajo, porque de hecho no se ha podido demostrar de ninguna de las maneras todavía. No obstante, de acuerdo con las líneas de investigación actuales, es bastante improbable o al menos indemostrable esta última hipótesis de juego, ¿no? Y por último, la última de todas, la levitación magnética. En este caso hablamos de imanes. Todos hemos hecho pruebas de juntar imanes y ver que si los pones polo positivo con positivo se repelen, si pones polo negativo con positivo se atraen, ¿no? Pues con ese tipo de juego de imanes conseguiríamos, al repelerse, precisamente crear ese campo magnético que podría hacer pues que algo levitase o perdiese la gravedad aparentemente. Dicho todo esto, que todo esto suena como muy técnico, ¿tiene aplicación? Y la respuesta es... Pues sí, claro. Tendría muchas aplicaciones. De hecho, si pudiéramos sistematizar este tipo de efectos, ¿no? Las aplicaciones más comunes serían, por ejemplo, lo que llamamos los trenes Maglev, que son trenes bala capaces de alcanzar los 600 kilómetros por hora, con un rodamiento magnético, y de hecho pues lo que consiguen es una especie de levitación. O otro sería, por ejemplo, la levitación de productos para su exposición, que también sería fantástico. Claro, en un futuro, si se llega a controlar la fusión nuclear, otra utilidad posible de la levitación magnética podría ser precisamente la levitación del plasma. Y de hecho esto sería la única manera posible, ya que los millones de grados a los que ocurre este fenómeno derriten cualquier contenedor posible, así que la única forma sería precisamente la levitación magnética. Bueno, dicho todo esto, que continúo diciendo es como muy técnico, ¿cómo puñetas lo hacen? Y digo puñetas porque yo creo que es la palabra, ciertas personas que históricamente ha sido demostrado que han levitado. Porque claro, aquí no hay ni truco ni cartón, aquí no hablamos de una cosa física demostrable en un laboratorio. Hablamos de gente que por algún motivo han conseguido dejar registros certificados, sobre todo gente relacionada con el mundo de la religión, de levitaciones. Claro, yo creo que esto es lo que nos descoloca, ¿no? Porque cuando hablamos de ciencia la podemos entender o no, pero bueno, vemos que detrás hay un método, hay una forma y una física que demuestra el por qué podría o no podría hacerse eso. Claro, cuando vamos a personas que sin ningún tipo de esa física han conseguido levitar, es cuando el asombro realmente pues nos deja trastocados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y existen certificados realmente de gente que ha conseguido este tipo de milagros, porque de hecho la religión los clasifica de milagros. De hecho, en estudios realizados por los volandistas se señalan testimonios de casos de levitación en la historia del cristianismo. Y como decías tú antes, hay muchos de los que el domingo pasado hablamos, que también eran capaces de levitar. En este caso tenemos personajes como San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, Santo Domingo Sabio, Santa Catalina de Siena, San Felipe Neri, San Pedro de Alcántara, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, entre otros. Bueno, también tenemos San Esteban I de Hungría y San José de Cupertino. Pero este último, el San José de Cupertino, es el más conocido y el más famoso. Y te preguntarás por qué, ¿no? Porque lo que hacía era absolutamente, si todos los casos que has citado, todos los personajes que has citado, las levitaciones que protagonizaron eran espectaculares, porque ya lo es de por sí, bueno, lo que se comenta y la información que hay sobre este personaje es verdaderamente espeluznante. Ahora nos vas a comentar alguna cosa, pero la verdad es que es casi increíble. Claro, el tema es ese, ¿no? Que tú puedes hablar de levitación o de cualquier otra fenomenología, pero no tienes pruebas. Es que en este caso hay varios testigos, hay documentación de la época, y es que Cupertino fue un famoso franciscano considerado realmente un devoto religioso que de repente, entre otros, empezó a realizar este tipo de milagros. De hecho, San José de Cupertino, cada vez que entraba en éxtasis, que se generaba por alguna emoción religiosa, comenzaba a sufrir algo que llamaba sus mareos, ¿no? Y sucede que cuando este hombre, San José de Cupertino, tenía uno de esos famosos mareos, su cuerpo se elevaba por los aires sin importar lo que llevara ni el peso que tuviera encima. Le podían poner cruces de madera, un cordero a los hombros, daba igual. Levitaba. Levitaba además un buen tramo del suelo. De hecho, San José de Cupertino comenzó a ser tan famoso por sus levitaciones que grandes personajes de otras religiones y de otros lugares del mundo lo empezaron a visitar para poder presenciar precisamente ese milagro. Se le llevó incluso al Vaticano ante el Papa Urbano VIII y delante del Papa y de otros espectadores empezó a levitar por los aires, un acto que de hecho provocó que un hombre que en aquella época era conocido precisamente por ser un protestante bastante radical, hablamos del duque de Hannover, ese mismo día se convirtiera al catolicismo. Pero no solamente hablamos de San José de Cupertino. De hecho, quizás la levitación es más conocida incluso entre los hindús y los monjes tibetanos. De hecho, allí la levitación se considera que es parte quizás de su religión, parte de esos rezos y de esa concentración y de esa meditación que llevan a cabo casi de forma diaria, una práctica que para ellos es algo habitual. De hecho, aseguran que puede lograr esa levitación gracias a prácticas secretas relacionadas con la respiración, con la visualización, que según ellos permite aumentar y alinear la coherencia de lo que son las ondas cerebrales para poder conectar esas ondas al campo unificado de lo que denomina la energía cósmica. Es esa conexión con la energía cósmica lo que ellos dicen que les permite esa especie de estado alterado de conciencia que hace que el peso corporal desaparezca y origina esa fuerza que contrarresta la gravedad de manera parcial, lo cual les permite flotar en el aire. Bueno, todo ello bastante, nuevamente, pues surrealista, ¿no? Bastante increíble. Sin embargo, fíjate que hubo un programa, el programa especial de Supernaturalist, que es un programa que está animado por el ilusionista norteamericano Dan White, que emitió el 29 de junio del año 2011 para el canal Discovery un episodio precisamente de estas levitaciones de los hindúes y de los monjes tibetanos. Y hablamos de que fue una emisión que causó bastante impacto y bastante revuelo, porque se filmó precisamente a una persona levitando de forma real. De hecho, White, que había sido comisionado por el canal para buscar por todo el planeta alguna demostración de magia real, viajó hasta el Nepal con su equipo de producción y pudo contrastar la realidad de este fenómeno. De hecho, después de muchas semanas de búsqueda, lograron grabar en un templo de Katmandú, a un monje budista que después de entrar en esa especie de estado alterado de conciencia, de meditación trascendental, se elevó entre 15 y 20 centímetros del suelo durante bastantes segundos frente a las cámaras. De hecho, White explicó posteriormente que tanto él como su equipo pudieron dar fe de que no había ningún tipo de truco, ninguna ayuda mecánica, ninguna soga, ningún cable oculto. Esa levitación, según él, fue 100% real. Y de hecho, pues creó, como te decía, mucha controversia, porque cuando se emitió en televisión hubo gente que lo creyó a pies juntillas, gente que seguía sosteniendo que aquello era un truco totalmente de circo. Fuera como fuera, la verdad es que estos monjes y otras personas que consiguen alcanzar esa especie de grado de santidad cuando entran en ese estado de meditación profundo, de éxtasis místico que se denomina, pues hacen que su configuración atómica cambie de tal modo que llegan a desafiar las leyes de la física. De hecho, el arte de la levitación existe en India y en Tíbet desde hace siglos y hay muchísimos eruditos dedicados al estudio de este tema y de lo que ellos denominan, de hecho, los lamas del vuelo. O sea, ya el nombre de por sí dice mucho, ¿no? Y bueno, el vídeo de este monje probablemente, pues si se busca, se puede encontrar todavía por internet. Y como te digo, generó pues una polémica alucinante. Una polémica, este caso, una polémica basada en el hecho de que había una serie de evidencias de que eso se producía. Y ese caso y otros casos han motivado, hemos citado algunas, pero más todavía investigaciones científicas para tratar de demostrar, no, de comprender qué es lo que está pasando en esos casos. Claro, estamos hablando ahora de un ambicioso proyecto que inició la Universidad de Bristol, que fue utilizando los campos de fuerza para generar lo que parece pues la primera levitación humana. De hecho, un grupo de investigadores de esa universidad, dirigidos por Miai Kaleap, demostraron que es posible producir la levitación de objetos de forma estable. La clave de todo está, como decíamos anteriormente, en los campos de fuerza. En este caso, en los campos de fuerza que se proyectan y que es capaz de manipular esas fuerzas gravitacionales que todos sufrimos, lógicamente, que consigue incluso mantener o mover objetos por medio del sonido. Las ondas son, de hecho, aquí las auténticas protagonistas de una investigación que tiene como base el mantenimiento de las partículas en el aire a través del efecto del sonido. El dispositivo se conoce como radio tractor acústico y se marca como uno de los inventos, desde luego, más revolucionarios de estos últimos años. No es un dispositivo que lo que hace es que atrapa todo tipo de objetos, ya sea sólido, líquido o el estado que sea, para mantenernos en el aire gracias a la atracción de esas ondas. Un dispositivo auténticamente impactante, espectacular, que abre, desde luego, una nueva senda en lo que es la investigación, ¿no? Incluso lo asocian, por ejemplo, a la posible manipulación de fármacos, a instrumentos quirúrgicos dentro del cuerpo. Incluso se plantea la levitación de seres humanos, que como comentamos al principio, de hecho, las ondas acústicas de entrada se valoraban solamente para poder levitar cosas pequeñas, pero en este caso están consiguiendo plantearse pues la levitación de un ser humano con todo su peso. De hecho, hasta ahora las pruebas que han estado realizando no han producido todos los resultados que ellos esperaban. Sin embargo, bueno, como te decía, se han dado cuenta que no solamente podrían mover objetos pequeños, sino que seguramente con mayor estudio pueden llegar a mover objetos grandes. Lo que ocurre es que a día de hoy, pues estos objetos girarían de forma incontrolada y acaban cayendo. No obstante, sí que consiguen que leviten del suelo. Este novedoso invento utiliza, pues como decíamos, vórtices acústicos que fluctúan de forma instantánea y generan ondas similares a lo que sería un tornado de sonido prácticamente. Eso sí, la velocidad de rotación puede mantenerse bajo control o incluso es posible manejarla con precisión en la dirección de torsión de los vórtices. Vamos, es un auténtico hito que a mí me cuesta entender, lo explico, pero porque lo he leído varias veces, me he informado, pero me cuesta entender, o sea, cómo funcionaría esto. Pero creo que, bueno, que lo que sí que me queda claro es que lo que generan es a través del sonido una especie de vórtice que hace pues que precisamente pues los objetos puedan despegar del suelo. La verdad es que si esto funciona finalmente y consigue levitar objetos de forma más o menos estable, pues será espectacular. Desde luego que sí, las aplicaciones científicas de este descubrimiento que tiene que ver, de estos descubrimientos que tienen que ver con el hecho de que asociado al mundo de la mística, de las creencias en el cristianismo y también en el budismo, en el hinduismo, el mundo de la levitación ha sido muy importante, pero también la ciencia ha efectuado una serie de investigaciones que ha demostrado que existen casos y bajo determinadas circunstancias se puede conseguir eso que es la levitación. La levitación y muchas cosas asociadas a este fenómeno investigado por la ciencia es uno de los que se encuentran pulsando en internet, espaciomisterio.com, toda la información científica relacionada con enigmas y misterios. Ahí está, espaciomisterio.com, una página web de Prisma Publicaciones en donde hemos sabido que estáis preparando nuevas cosas y una tiene que ver con el país más misterioso y enigmático del mundo, lo como se ha comentado en alguna ocasión, e insistimos, Egipto y Tutankamón va a ser protagonista en uno de los actos que estáis preparando. Efectivamente, el 28 de mayo organizaremos una jornada dedicada pues a los misterios de Egipto y en particular a Tutankamón, y con voces tan importantes como Sebastián Vázquez, Isabela Herranz, Diego Cortijo, Nacho Ares, Jesús Callejo, Josep Guijarro o Javier Martínez Pina. Una jornada que aquellos a los que les gusta el mundo de Egipto no se pueden perder, porque además las plazas son limitadas. Así que ya lo saben, en Espacio de Misterio encontrarán toda la información y cómo apuntarse. espaciomisterio.com y en viajesdeprisma.com también tienen información de cómo estar presentes en estas conferencias, en este ciclo que tiene que ver con el mundo de Tutankamón, con el mundo de Egipto. Es una de las cosas que estáis haciendo, una de las muchas cosas que estáis haciendo, y una de ellas con Lorenzo Fernández es aquí en la sintonía de Onda Cero. El próximo jueves por la noche nos lleváis a conocer en el Colegio Invisible algunos sitios, algunos lugares importantes en el mundo. Por supuesto, en Perú es otro de los lugares misteriosos por excelencia, porque vais a hablar de la humanidad, la supuesta humanidad perdida aquí en el Colegio Invisible, ¿no? Efectivamente, nos vamos a desplazar a Perú, a Tasili, vamos a recrearnos hablando de lo que son las piedras incas y averiguando el porqué de esa información, de esos hitos, de esos hallazgos que realmente son muy inquietantes porque descolocarían y cuestionarían todo lo que conocemos de esta humanidad y nos podría hacer plantear que quizás en algún momento hubo una humanidad previa. De eso hablaremos el jueves aquí en Onda Cero a la 1:30. En el Colegio Invisible, que abrirá sus puertas a eso de la 1:30, vais a estar tú y Lorenzo Fernández ahí comentándonos cosas relacionadas con el mundo de los jeroglíficos. Nos vais a llevar con vuestras voces a Perú, a Egipto, a otros lugares en los cuales hay jeroglíficos, hay cosas que se ven hechas por una supuesta humanidad perdida que se ven solamente desde el cielo. Y dentro de muy poquitos días, también, que la gente esté muy atento, hablaremos aquí en los ecos del pasado, pero muy atentos a la gente porque el próximo día 24, nuevo libro relacionado con el Colegio Invisible. Efectivamente. Por fin hemos decidido hacer una recopilación de aquellos temas que cada uno de nosotros ha disfrutado más Y pues eso, el 24 de este mes sale a la venta pues ese libro, el libro del Colegio Invisible, y además nos permitirá a partir de la salida del libro pues hacer una especie de medio gira por España con varios programas en directo que ya iremos anunciando. Desde luego puedo deciros ya que el 23 de abril estaremos en el entorno del Magic con un programa en directo, que el 30 de abril estaremos en Murcia, dentro del congreso que se organiza allí, también pues con un programa en directo, y en breve seguiremos anunciando pues Sevilla, Madrid, y probablemente también iremos al norte. Así que, bueno, nada, vamos a aparecer Willy Fox dando la vuelta al mundo. Y lo contaremos aquí también a partir del próximo domingo por la noche en No sé cosas del pasado, con Laura Falcó Lara, en La Rosa de los Vientos. ¡Es Laura! Hasta entonces, hasta el próximo domingo, que nos comentarás muchas más cosas y que la gente esté muy atento, ¿vale? Hasta el domingo. Perfecto, Bruno. Chao. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. Dicho que dice que hay personas que son como animales, ¿eh? Pues bien, es verdad, hoy vamos a saber que hay personas que son como animales y animales que son como personas, porque tanto las personas como los animales hablamos el mismo idioma. Y lo vamos a saber y conocer en Fronteras del Futuro con Javier Seviano. Muy buenas, Javier. Hola, ¿cómo estáis, animales? Hello. ¿Lo ves, sí, cómo somos, hablamos el mismo idioma? Somos. Yo soy la persona y vosotros... Bueno. Muchas gracias, hijo. No, bueno, vamos a ver, no es que hablemos en español con tu mascota o con el ternero que te vas a comer días después o algo así, ¿no? Sino que gracias a la tecnología ha avanzado tanto, tanto, tanto que ya ha llegado a facilitar el que podamos saber cuáles son las necesidades de nuestros animales, tanto las mascotas como las de explotaciones ganaderas, avícolas, piscifactorías, etcétera, etcétera, incluso de animales salvajes. ¿Cómo? Pues fundamentalmente basado en tres patas tecnológicas: Internet de las cosas, uh-huh, inteligencia artificial y el Big Data. Es decir, con estas tres patas, que ya las conocemos todos en este programa, es posible a día de hoy saber e incluso anticipar y cuidar de la salud de nuestros animales. Es decir, juntando cuantos más animales en un sector estén conectados, más datos tenemos, más nutrido tenemos ese Big Data. El algoritmo de la inteligencia artificial lo podrá cada vez perfilar y ser más preciso, y todo esto aportado por medio de la conexión por el Internet de las cosas, ¿no? El Internet of Things. ¿Cómo se hace y se realiza esto? Esto no es que vaya a ocurrir, es que ya está ocurriendo. Incluso hay productos tecnológicos adaptados a cada sector animal para poder cuidar mejor la salud de nuestros animales, mascotas, explotaciones ganaderas, etcétera, etcétera, etcétera, como he dicho. Y también gracias a cuanto más volumen haya de datos, más animales estén o explotaciones estén conectadas, también nos podremos anticipar, podremos predecir en orden a esos datos y a los comportamientos que tienen cada uno de los animales, podemos predecir si ese animal, ese individuo animal va a o es propenso a padecer determinada enfermedad con el paso del tiempo. Ajá. Y lo podemos cuidar mejor de su salud. Cuando son mascotas, de esto se trata fundamentalmente, y cuando no son mascotas, cuando se trata de explotaciones ganaderas, veterinarios y ganaderos, granjas avícolas, etcétera, como he comentado antes, pues también esto repercutirá evidentemente en la calidad de luego los alimentos que estos animales nos aportan, y también en el rendimiento, que es evidentemente el objetivo final, el rendimiento de esa explotación ganadera, avícola, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se realiza todo esto animal a animal? Bueno, pues de lo que se trata es de que los algoritmos vigilen o controlen o sigan, mejor dicho, las evoluciones de las epidemias, que el Internet de las cosas facilite el comportamiento individual de los animales y que, en definitiva, el Big Data, estos datos, nos aporten cuáles son esos estados potenciales patológicos de los animales. Ya, pero ¿cómo animales están conectados, bueno, esos animales? Te cuento. Esto es lo que se llama, hemos oído hablar mucho siempre del bienestar animal. Bueno, esto es un paso más que se llama el bienestar animal inteligente. Y es por medio de, en animales mascotas, por medio de microchips, igual que es obligatorio a cada animal mascota que identificarle con ese microchip que les pone, pues tener un microchip en el que vamos a detectar exactamente, por aquí lo tengo porque, a ver, los animales de compañía, bueno, pues ya existe este producto tecnológico en el que el animal de compañía tiene comederos inteligentes, monitores de comportamiento y actividad, bebederos o puertas inteligentes, en el caso estas de las protectoras de los gatos y tal. Entonces esto proporciona una serie de conocimientos en cuanto a los hábitos de ese animal en concreto sobre alimentación, perdón, hidratación, el ejercicio que hace, cuánto tiempo está reposando o moviéndose, el comportamiento. Que te va mandando ese tipo sí, de información en el microchip. Exactamente. Porque hasta ahora el microchip solamente no, te valía no, era para la identificación, era el carnet de identidad, eso para asociarlo a una persona, a su propietario. No, este es otro microchip diferente en el que él sabe cuántas veces. Es como un disco duro de la evolución. Sí, vamos a ver, es como. Es un poco. Es un poco robot. Sí, no, es un poco el smartphone de los de los animales. Igual que nos controlan a nosotros por el smartphone, pues ahora a los pobres animales también les mandan a monitorizar. Hombre, si tienes muchos, por ejemplo, en cuestión de ganadería y todo no, eso. No, pero bueno, sí, también. Pero porque, la mascota. No, por ejemplo, los gatos tienen un problema muy, muy, muy común en ellos, que es que beben muy poquita agua habitualmente y suelen tener problemas de riñón con el paso del tiempo. La mía bebe mucho, agua muchísima. Claro. Y entonces eso, si un en vez de tener que llevarle a, o sea, cuando le llevas al veterinario a tu gato para ver cómo está de esos problemas, que casi todos los gatos lo padecen, pues si tú eso lo monitorizas desde que el gato es pequeñito, sabes exactamente o puedes predecir cuándo y anticiparte. Es lo que, igual que la prevención en medicina humana, en la medicina. ¿Y si no quiere beber agua? No, pero por eso hay una serie de fármacos, hay una serie que tú puedes anticipar si el gato, claro, si tú, quiero decir, los gatos antiguamente, los gatos, las mascotas, prácticamente no se les daban cuidados veterinarios. Eso ha ido cambiando con el paso del tiempo y quien tiene una mascota ya también se responsabiliza en darle unos cuidados de salud, llevarle sus revisiones al veterinario, etcétera, etcétera. Y es el veterinario, si el veterinario, aparte de lo que tú le cuentes, que bebe mucho, bebe poco, tiene unos datos claros enviados por esta información, este nuevo sistema, pues él ya sabe cuándo va a empezar a fallarle o en qué momento va a necesitar empezar a darle a lo mejor algún medicamento para que esa enfermedad no avance tan es profunda, como tan rápidamente, ¿no? En cierto modo, porque sí, el animal casualmente en el, hombre, el animal no hace no caso, puede claro, hablar, claro, no puede hablar, eso entonces es, no te puede decir. Es una forma de que los gatos, exactamente, de que claro, los animales, las mascotas, o esto trasladado a explotaciones ganaderas, saber que si unas reses beben poco agua o no sé qué, es o bueno, no están en los parámetros para que su salud sea idónea y que esa explotación pueda ser más rentable, pues saber qué tratamientos o qué fármaco medicinal o qué condiciones tiene que imponer ese veterinario para que esa carne, esa trazabilidad incluso sea mejor, podamos también llevar una trazabilidad desde que nace el animal hasta que resulta ser nuestro alimento y saber exactamente qué tipo de calidad de vida ha tenido, qué tipo, mejorar el producto final y mejorar de paso también, mientras viva, la salud del animal, pues evidentemente. Ya, ya te se puede rentabilizar, esto, porque los ganaderos, claro, que ya están protestando, claro, si encima les ponen el, bueno, gasto eso, del control, pero bueno, en definitiva es un poco velar por la salud del animal en ese sentido mientras está en la explotación ganadera, y también hacer que el producto final pueda llegar a ser mejor. Eso es un poco y también que tener un control exhaustivo de esa trazabilidad minuciosamente por medio de ADN, de saber en el producto final, analizando con estos sistemas inteligentes, con la trazabilidad exactamente de dónde procede, cómo procede, y luego poder llegar al historial de ese animal y en toda su vida, en la explotación ganadera, avícola, etcétera, etcétera, saber exactamente qué salud ha tenido en un momento dado, ¿no? Y, por ejemplo, las granjas avícolas, claro, no vas a poner a cada gallina, que hay miles y miles, sino de lo que se trata es un poco de monitorizar las naves donde están en cuanto a condiciones de luz, sabéis que las gallinas se las engaña para, sí, que pongan más huevos, y en 24 horas pues pueden poner miles de huevos, ¿sí? Las pobres encendiendo, claro, y apagando la luz, encendiendo y apagando, ellas perdidas, se creen que ya es de día, que y entonces tienen que poner el huevo y te la vuelven loca, y entonces con estas tecnologías pues monitorizar un poco las naves exactamente en cuanto cuánto bebe cada una de las jaulas o los puntos de puesta de huevos, etcétera. O sea, etcétera, que no es exactamente que hablemos el mismo idioma, sino no hablamos español, las gallinas españolas hablan español y las americanas hablan inglés, ¿no? Claro, esto le hacen hace como ponerle palabras a lo, claro, que sienten, lo que sienten, lo que necesitan y lo que demandan para una buena salud y una buena producción, una buena rentabilidad del ganadero, del dueño de la explotación. Claro, y bueno, a nivel de mascotas, pues sí, también un poco para darles una mayor calidad de vida y poder prolongarles su vida y disfrutar un poquito más de ellos. Y eso, cuando a lo mejor un animal tiene una patología, como puede tener. Como mezcla en el expediente, verás. Claro, tú vas y le llevas al veterinario lo tuyo y bueno, un poco así. Pero bueno, sí, es un poco controlarles exhaustivamente como hacen con nosotros por medio de los datos del smartphone. En este caso, por el chip en cierto modo, lo que es un disco duro de lo que hace ese animal y dónde está, claro, ese animal y lo que le ha pasado a ese animal. Es como una ADN, una biografía que se tiene en ese chip. Bueno, pues esto va a pasar también con los pececitos de piscifactorías, también se puede monitorizar y también puede ocurrir incluso con los animales salvajes, es decir, tú puedes monitorizar una zona de donde habitan estos animales y con ello saber en qué condiciones viven y poder, por ejemplo, se está utilizando, lo tengo por aquí, que no se me pierda, pues con el cerro, con pingüinos, que se está monitorizando también el zorro ártico, que son especies muy muy muy en peligro de extinción, muy muy sensibles ahora mismo en ese aspecto, y entonces esto se pretende y se está ya realizando con este tipo de animales. Tenía por aquí la lista de estos animales, pero no lo encuentro, pero bueno, son este tipo de animales que están un poco ahora los polares y todo eso, para monitorizar y poder también darles unas condiciones que por otro lado pues ahora mismo están perdiendo también. Pero en este caso ya no solamente es el controlar en cierto modo lo que es de su salud, sino controlar también dónde están, porque son animales salvajes, animales controlados, sino que son exactamente, salvajes, exactamente, están libres, ¿no? Es un poco para tenerles ese control sobre su hábitat y mejorarles el hábitat y sus condiciones de vida para protegerles un poco dentro de la medida que los animales salvajes. Me imagino a un dron danzando y los pobres animales diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Qué pedazo de bicho más grande? Bueno, pues de eso se trata un poco esta tecnología, que aúna estas tres patas tecnológicas que os he comentado. Entender el lenguaje de los animales, poner palabras a lo que sienten, a lo que hacen y a lo que les hace falta o no les hace falta. Esto es lo que significa esta noticia, esta frontera del futuro, un futuro en el cual vamos a cuidar, gracias a la tecnología, ¿verdad, Javier?, mejor a los animales. Pues sí, mira, os digo, pingüinos, zorros árticos, tortugas marinas, reptiles, murciélagos, osos y otras muchas especies salvajes pueden beneficiarse de esta tecnología. Adiós. Hasta luego. Chao. Hemos atravesados, son casi las 4 y 12 minutos. En Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, todavía nos quedan muchas cosas por delante hasta las 5 de la madrugada. Nos queda por delante, cuéntame cómo pasó, protagonista esta noche, una ciudad milenaria, mágica, fantástica. Toledo es la protagonista esta noche. Y ahora, protagonista va a ser el cerebro humano. El cerebro humano es la gran frontera científica. Conocer el cerebro significará, en muchas ocasiones, conocer todo lo que nos rodea. Pues, gracias a investigadores y a científicos como nuestro invitado, se puede conseguir. Lo estamos ya consiguiendo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Pues cada vez sabemos más del cerebro, pero es que casi, pese a ello, pese a saber cada vez más, no sabemos nada, prácticamente nada. Eso sí, ya sabemos que el cerebro no es el alma. Y lo digo porque acaba de publicarse un libro titulado El cerebro y las enfermedades del alma. Sus autores, que está uno de ellos con nosotros, es José Luis Rozas y Juan Lerma. Juan está esta noche con nosotros para hablar de eso, de lo que no sabemos en nada, pero cada vez sabemos más, aunque todavía nos queda mucho camino por recorrer. Juan, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Hola, buenas noches. Digo que cada vez nos queda más camino por recorrer, pero cada vez sabemos un poquito más. Yo me he acordado de ese lema que se dice tanto, de ese dilema entre el ser humano, es ser y estar. Pues prácticamente yo creo que si esto lo metaforizamos con el cuerpo, es estar es prácticamente todo el cuerpo, pero el ser nos lo da el cerebro. Es por eso se confundía antiguamente con el alma, porque el cerebro es el ser entre las personas. Sí, claro, el cerebro es lo que nos hace ser y lo que nos hace estar y lo que nos hace pensar y sentir, y somos como somos por gracias a su actividad. Si el cerebro se para, dejamos de existir, de manera que efectivamente somos lo que nuestro cerebro es, y más, ni más ni menos. Precisamente el cerebro es como eso, no solamente es el ser de la persona, pero cuando el cerebro falla, tiene alguna dolencia, tiene algún problema, es como si ese cerebro pensamos que se apagara, como si esas letras que formaran el cerebro entraran en un agujero negro. Y entonces la persona deja de tener personalidad, o igual eso es un tópico. No, en absoluto. Cuando el cerebro falla, cuando el cerebro tiene una enfermedad o tiene un desarreglo, pues falla la esencia misma de la persona, ¿no? Por eso el título del libro lo hemos hecho haciendo referencia al alma, porque el alma es lo que somos, ¿no? Es lo que nos hace ser como somos, y es en general, pues se puede considerar un producto del cerebro. Pero pues, efectivamente, cuando el cerebro no rige, por decirlo con palabras antiguas, pues entonces tenemos un problema, porque dejamos de ser como somos, nos comportamos anormalmente y la gente no reconoce en nosotros lo que éramos. Ya. Y estas enfermedades son tremendas porque es que eliminan la personalidad y eliminan lo que uno es. Entonces a uno le puede doler el corazón o le puede doler el hígado, se lo pueden trasplantar y no pasa nada. Claro. La gente va y lo reconoce y habla con él, pero si le trasplantaran el cerebro dejaría de ser quien es. ¿Hay algunas señales que te puedan identificar esos pequeños fallos que ya se empiezan a notar? Sabemos lo del Alzheimer, sabemos lo del Parkinson, pero cuando no hay una cosa tan notable, que a lo mejor pues es otro tipo de dolencia, una depresión, ¿hay algún indicio, alguna nota discordante que tiene que llamar la atención? Si no es a la propia persona, a lo mejor la que tiene cerca, que lo note. Sí, esto es la gente que está cerca de uno y que lo conoce perfectamente, se da cuenta cuando algo pasa. Cuando la persona está desarrollando una depresión o está teniendo una ansiedad o puede tener un desarreglo como podría ser, por ejemplo, una demencia. Puede haber demencias vasculares que son casi mínimas y que se notan difícilmente, ¿no? Uno de los problemas de las enfermedades del cerebro es el diagnóstico temprano, ¿no? Y hay muchísima gente trabajando, por ejemplo, para poder diagnosticar tempranamente las enfermedades, la enfermedad de Alzheimer o cualquier otra demencia, de manera que se pueda prevenir o se pueda paliar su desarrollo. Eso es uno de los grandes retos a los que la neurociencia está enfrentada en estos días, ¿no? ¿La neurociencia en qué posición está España? Porque recuerdo que tú eres, entre otras en muchas cosas, en director de un centro de investigación, director del de Centro en Neurología Cajal, y la figura de Ramón y Cajal es la principal, la importante, la que da comienzo al estudio del cerebro. Pero también hizo grandes aportaciones en ese caso, en ese tema, otro científico español, otro premio Nobel, es el caso de Severo Ochoa. La verdad es que España está mucho mejor de lo que nos creemos, por lo menos en cuanto a investigación. Otra cosa es el apoyo oficial y eso, pero en cuanto a investigadores, en cuanto a científicos, estáis a la cabeza. Me alegra muchísimo que me hagas esta pregunta, porque es verdad, en España hay grandes científicos y en general estamos en una posición de consideración en el mundo que es bastante buena. Yo creo que ese nivel de consideración es mejor fuera que dentro, y de hecho los rankings que hay de autoconsideración, en fin, todas estas listas que se hacen de cuánto se considera un país o de cuánto se considera dentro del país, los españoles nos consideramos peor de lo que nos consideran los de fuera, ¿no? Uh-huh. Y en ciencia esto pasa también. Claro. En España hay extraordinarios científicos. Y si me ciño al campo de la neurociencia, en el campo de la neurociencia hay neurocientíficos magníficos que están reconocidos mundialmente. Lo que pasa es que somos pocos. Y claro, Esto es una cosa que nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Si uno se va y hace, en fin, estudia o determina el número de científicos que hay por cada 1.000 o cada 10.000 habitantes en Francia, en Inglaterra o en Alemania, están muy por encima de lo que ocurre en España. Pero en realidad hay muchísima demanda, Juan, porque si en diferentes lugares del mundo la verdad es que cada vez hay más problemas con dolencias mentales, aquí en España yo creo que como país, no sé en el ranking cómo estará situado, pero sí es cierto que hay muchísimos tratamientos con antidepresivos, con ansiolíticos. Yo no sé hasta qué punto eso se podría paliar con más investigación, intentando hacer también un poquito tratamientos más personalizados, porque claro, llega un momento en que si no se termina de curar esa dolencia y ese tratamiento se prolonga en el tiempo, puede llegar a crear efectos secundarios, ¿no? Sí, llevas toda la razón, ¿no? Y esto nos lleva a decir que el problema de las enfermedades cerebrales es que no sabemos cómo se desarrollan, no sabemos cuál es el mecanismo, no lo conocemos bien. Tenemos, efectivamente, algunas terapias, algunos medicamentos que palían esa enfermedad, pero no la curamos, ¿no? En el caso de las depresiones, pues no sabemos cómo se generan, no sabemos cuáles son los circuitos. Probablemente hay muchos tipos de depresiones. Ahora mismo hablamos de la depresión, igual que hace años se hablaba del cáncer, uh-huh, pero ahora sabemos, por ejemplo, que no se puede hablar del cáncer, se habla de los cánceres. Y en el caso de la depresión, probablemente haya que hablar de las depresiones, porque cada una tiene su particularidad. Y si no sabemos dónde se generan, cómo se generan, cuáles son los circuitos que están involucrados, cuáles son los sistemas que fallan, etcétera, pues entonces es muy difícil desarrollar terapias. Pero aquí quería hacer yo hincapié en este asunto de la medicación. No tenemos otras herramientas más que los medicamentos para atacar, bueno, y también la psicoterapia y probablemente la combinación de psicoterapia y medicamento para atacar las depresiones. La depresión es una cosa horrible, horrible. Eso sí que te extrae y te chupa el alma, ¿no?, entera. De manera que hay que tener cuidado con este asunto y no tener miedo al tratamiento que el psiquiatra o el psicólogo te pueda dar. Porque si no lo tratas, vas a empeorar. Y vas a estar mucho peor. En el libro dais el dato de que afecta al 6,7% de la población, y que es casi una de cada 10 personas en algún momento de su vida. Bueno, la verdad es que son muchos. Yo no sé si es la principal enfermedad que puede existir, pero es una enfermedad que antes o después nos toca, o a nosotros o a alguien de nuestro entorno. Pues mira, se calcula que en el mundo uno de cada cuatro personas antes o después tienen un problema cerebral. No ya la depresión o puede ser ansiedad, pero si vamos a los números, que son muy, muy llamativos, en el año 2010 hay unas estadísticas que están hechas a nivel europeo y se calcula que en el año 2010, hace 10 años, más de 10 años, había más de 30 millones de personas en Europa con problemas de depresión o problemas de trastorno de este tipo. Y esas depresiones, muchas de ellas cursan con problemas de ansiedad. Y la gente que tenía ansiedad o que tenía problemas de ansiedad en esa época eran más de 60 millones. Así que ahí ya estamos en unos 90 o casi 100 millones de personas en Europa, ¿eh? 100 millones de personas. ¿Estos son muchos o son pocos? Bueno, pues lo podemos comparar con cuántos infectados de COVID había en julio o en agosto del año pasado, y eran 60. ¿En todo el mundo? ¿En toda Europa? No, en Europa. En Europa. O sea, y eso que la gravedad de todos esos casos, había que verlo en casos graves, eran muchos menos. Y eso es un mal silencioso, porque no hay pandemia, aparentemente no hay alertas, no hay seguimiento, y sin embargo está ahí. No solamente dos años como esto, sino que está siempre ahí. Está siempre, exactamente. Los infectados por COVID, pues, hombre, algunos fallecen, pero la mayoría se curan. Y entonces el número de infectados decrece. Pero el problema de las enfermedades del cerebro es que, como se curan mal, se siguen acumulando. Y la previsión es que a años futuros, al año 2030, 2050, la cosa se duplique. O sea, que es una cosa muy grave. Claro, no queda más remedio, no queda otro remedio para poner coto a estas enfermedades que estudiarlas muy bien, que hacer experimentación, que potenciar la investigación y aumentar el conocimiento. No hay otra solución. Y además que cada vez hay más gente sola, gente más mayor sola. Con este tema de la pandemia se ha agravado muchísimo. Y a mí me gustaría comentarte, en el tema de la epilepsia, se están haciendo bastante investigación y directamente incluso se está intentando curar en casos muy graves pues algunos electrodos para que se marque realmente dónde está localizada esa epilepsia. No sé si te lo estoy diciendo bien, me puedes corregir si no. En el caso de la depresión, ¿por qué no se está intentando hacer este tipo de investigación con una financiación por parte de todos los países, de todos los estamentos gubernamentales, incluso aunque sea a título privado, cuando hay tantísimas personas y cada vez más con este tipo de problemas y, como tú decías, con un abanico que ya es que nos perdemos de las posibilidades que hay? Claro, yo no diría que no se hace. Se hace, pero se hace poco. Quiero decir, hace falta hacer un esfuerzo mucho mayor. Y volviendo a la pandemia, al asunto del COVID, se ha puesto de manifiesto cómo se atajan los problemas. Y en el transcurso de menos de un año hemos dispuesto de vacunas que no son perfectas, pero que andan curando a la gente, y la cantidad de personas fallecidas ha disminuido drásticamente, de manera, incluso los síntomas son síntomas leves cuando uno se puede contagiar si ha sido vacunado, ¿no? O sea que en menos de un año se han logrado dos o tres vacunas que están salvando millones de vidas en el mundo. ¿Cómo se han logrado esas vacunas? Porque había conocimiento científico acumulado cuando se ha presentado el problema, y luego porque ha habido una inversión masiva, pública y privada también, pero pública mayoritariamente, que ha hecho correr a todos esos mecanismos para que en poco más de 10 meses se tengan las vacunas disponibles. Pero esto es muy importante, porque el solamente esto ha sido posible porque había conocimiento previo acumulado de cómo era el RNA, de cómo se podían generar estas vacunas para que fueran efectivas, en fin, toda una tecnología de biología molecular y de conocimiento de los mecanismos de los virus que estaba ahí acumulado y que decía, bueno, ¿y esto para qué? ¿A quién le sirve? Esto no le sirve a nadie. Pues mire usted, ha salvado a la humanidad. Por eso digo yo que hay que intensificar los esfuerzos de investigación para tener el conocimiento acumulado y que cuando haga falta se pueda explotar en beneficio del hombre. Esto no me lo he inventado yo, no se lo inventa nadie. Vamos, ya lo dijo Cajal hace más de 100 años. Allí donde nacen los hallazgos surgen de inmediato las aplicaciones, y se podrán tardar uno o más años, pero siempre llegarán. Por eso digo, o sea, hay que darse cuenta de que el cerebro es el órgano más importante que tenemos. Sin el cerebro no somos nada. Y por tanto, una enfermedad que afecta al cerebro es una enfermedad que, como decimos en el libro, te afecta el alma. Y te hace dejar de quién eres, y por eso hay que tener mucho cuidado. Precisamente sobre ese tema habláis al comienzo del libro, sobre cómo las enfermedades del alma, que eran en realidad enfermedades del cerebro, existían y se conocen, pero se calificaban como enfermedades del alma en la historia antigua, en el mundo antiguo, en la Edad Media. El conocimiento científico ha servido para saber que ese mal del alma estaba en el cerebro, pero esos males siempre han existido, pero antes se atajaban a coñonazos, podemos decir, y ahora con una medicina más o menos directa y personalizada. Sí, claro, las enfermedades del alma vienen a ser enfermedades del cerebro, las enfermedades de la mente. Y ahora sabemos que no podemos separar la mente del cerebro, porque la mente es un producto del cerebro, es el producto de la actividad cerebral. Y claro, durante siglos se pensaba que las enfermedades mentales eran, pues uno estaba embrujado, estaba endemoniado, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora sabemos que no, que son enfermedades como las enfermedades del corazón o las enfermedades del hígado, exactamente igual. Pero están estigmatizadas, precisamente porque cuando afectan a un ser humano, el ser humano pierde su característica, pierde su personalidad, pierde su memoria, deja de ser lo que es, y entonces están estigmatizadas porque nadie quiere relacionarse con una persona que no tiene un comportamiento, una conducta normal, ¿no? Y hay que acabar con eso, porque decimos que las enfermedades del cerebro son como cualquier otra enfermedad, una enfermedad física que se puede curar y que se tiene que poder curar si logramos incrementar el conocimiento de cómo funciona el cerebro. El problema es que sabemos poco todavía. Una de las cosas que sabemos es que más o menos, supongo que hay mil matices y que me los puedes hacer, pero más o menos el cerebro, esa otra alma que tenemos, funciona gracias a una serie de nervios y de impulsos eléctricos, ¿no? Claro, el cerebro funciona con dos mecanismos fundamentales. Una es la química. Se comunica, las neuronas se comunican a través de sustancias químicas, y sustancias químicas que no son muy complicadas, por ejemplo, se comunica a través del ácido glutámico, el glutamato, que es, pues el glutamato lo encontramos en la comida a toneladas, ¿no? De hecho, es el sabor este que da la comida china, ¿no? El glutamato monosódica, sí. Y probablemente por eso el síndrome de la comida china, que tienes vómitos y te da dolor de cabeza, es que tomas un exceso de glutamato y esto te llega un poco al cerebro y te afecta, ¿no? Pero quiero decir que con esas sustancias químicas que las usa el cerebro para comunicarse entre sí y para mandar mensajes de unas neuronas a otras, es con lo que funciona, y además funciona con electricidad. Funciona con impulsos eléctricos que mandan las neuronas a lo largo de sus axones como cables finos y se logran comunicar a distancia. Si usted va, o si tú vas andando por la calle y pisas una chincheta, lo notas de inmediato. Y lo que ha hecho la chincheta es producirte una deformación en tus terminales sensibles que están en el dedo del pie y producir un potencial de acción que es una señal eléctrica, es una variación de potencial de como 150 milivoltios, y te llega inmediatamente al cerebro, y entonces retiras la pierna o retiras el pie de donde lo has pisado. Y retiras el pie porque el cerebro te ha mandado otra señal eléctrica que ha hecho que tus músculos se contraigan y apartes la pierna. De manera que funcionamos con química y con electricidad. Y si queremos curar el cerebro o modificar o arreglar alguna enfermedad, no podemos actuar de otra manera, o con química o con electricidad. Y si alguien tiene, por ejemplo, que no es una cosa que se dé con muchísimo porcentaje, pero se da multipersonalidad, diferentes personalidades. ¿Qué tipo de química tiene esa persona? ¿Qué tipo de electricidad? ¿Qué tipo de alimento entre neurona y neurona? ¿Qué es lo que lo provoca eso? Los mecanismos son exactamente iguales. Los mismos funcionan en una persona que tenga una personalidad, que tenga multipersonalidad o que tenga poca personalidad, o incluso en los animales más inferiores que el humano. Son, afortunadamente, los mismos mecanismos. Los fundamentos son exactamente iguales. El problema viene cuando tú coges 800.000 millones de neuronas, que es lo que se calcula que tiene un cerebro humano, y las pones a trabajar juntas, conectándose como mil veces una con otras. Entonces ahí surgen una serie de propiedades que tú no puedes predecir de la suma de las partes, y eso te hace tener que estudiar ese sistema tan complejo en conjunto, sin partirlo en trozos, sin disecarlo. si tú estudias el hígado y tomas un hepatocito, pues estudias el hepatocito y eso lo puedes transportar o traspasar al hígado, porque lo multiplicas por 100 o 200 o 300 mil células que tenga el hígado y ya está. Pero en el cerebro surgen esas propiedades emergentes que no son predecibles y te hace falta, para entenderlas, estudiarlo en conjunto. Y esto es lo que ahora mismo entendemos peor. Sabemos cómo funciona una neurona, sabemos los neurotransmisores, los genes que se expresan, cómo está construida, las proteínas que tiene la membrana, cuáles son los canales, etcétera, etcétera. Pero cuando pones dos neuronas a comunicarse entre sí, se dicen cosas que son nuevas, que son emergentes, que son impredecibles y las tienes que estudiar las dos a la vez. Y ahí surge el problema o la dificultad de entender el cerebro, y por eso es tan complicado. Fíjate, mientras te estoy haciendo la entrevista, la conversación, estoy apuntando cosas en el cuaderno, estoy con el bolígrafo subrayando una serie de movimientos que tiene que ver con la mano, tiene que ver con el bolígrafo, pero todo eso no lo hace mi brazo, lo hace mi cerebro. Llega la señal al cerebro y el cerebro manda la orden a que se mueva el brazo. Así funciona el cerebro, que en definitiva es que así funciona el cuerpo humano, gracias a que tenemos el cerebro. Exacto, exacto. O sea, tú estás enviando señales y tu cerebro sabe dónde está tu mano en el espacio y sabe si está apretando mucho o está apretando poco, porque hay señales de feedback que llega al cerebro, pero es tu cerebro el que está generando el comando para que tu mano se mueva y escriba algo abstracto, porque si tú pones allí pera, no es una pera, estás poniendo pera y tú sabes y te estás imaginando la pera con más o menos amarilla, en fin, con su rabito, etcétera, etcétera. Esa es una de las grandes funciones del cerebro, ¿no? El generar conceptos abstractos, que además parece que es una propiedad única del cerebro humano. Y efectivamente, todo esto te lo está haciendo el cerebro. Y cualquier desarreglo en la comunicación entre el brazo y el cerebro, o cualquier anomalía que tengas en la corteza motora, que es la que genera los comandos para que tu brazo se mueva y tus dedos se muevan y escriban, cualquier desarreglo, por pequeño que sea, hace que escribas mal, o que a lo mejor pongas una letra delante de otra y dices, ay, ¿esto qué es lo que ha pasado? Pues bueno, pues hay alguna enfermedad relacionada con este tipo de cosas, ¿no? O sea que efectivamente el cerebro tiene que estar súper fino y súper afinado para funcionar bien, ¿no? Bien. Perdón. Y en cuanto al Alzheimer, a la investigación, ¿cómo va de avanzada? Porque antes comentabas que nuestros recuerdos, quiénes somos, va dentro de ese cerebro, ¿no? Que es lo que nos da esa personalidad, y cuando hay esa alteración es cuando la gente lo nota. Pero cuando una persona tiene ese problema, esta enfermedad, que va perdiendo esos recuerdos y vas perdiendo tu forma de ser, te conviertes en otra persona, ¿cómo va esa investigación para poder intentar que no se deteriore de esa forma? Bueno, efectivamente, el Alzheimer hace que pierdas los recuerdos, ¿no? Y obviamente, claro, el cerebro es el que recibe, los almacena y además tiene mecanismos de recuperación de esos recuerdos. Yo creo que se está conociendo muchísimo sobre la enfermedad de Alzheimer, y se conoce más sobre cómo la enfermedad de Alzheimer hace que pierdas los recuerdos a medida que se avanza más en el conocimiento básico, fundamental, de cómo el cerebro es capaz de codificar la memoria y almacenarla. Y hay unos datos recientes, relativamente recientes, que indican que parece que en la enfermedad de Alzheimer no se pierde el recuerdo, lo que se pierde es la manera de recuperarlo. Y eso es muy importante, porque eso cambia el paradigma de cómo se puede tratar de curar o de aliviar en la enfermedad de Alzheimer esa pérdida de recuerdo, que efectivamente hace que desaparezcas y dejes de ser lo que es, ¿no? Que salgas, no reconozcas a tus parientes, a tus hermanos, etcétera, a tus hijos, y que no recuerdes lo que has hecho en tu vida, es una cosa tan terrible que efectivamente dejas de ser lo que es. Te conviertes en otra persona. Mueres en vida, prácticamente. Has comentado al comienzo de la conversación de cómo durante toda esta pandemia se ha logrado superar, o se está logrando superar, la pandemia gracias a la investigación científica, gracias a la colaboración. ¿Crees que algunas de las técnicas, por ejemplo, el ARN, la investigación sobre ARN, que se están haciendo y que se están desarrollando más durante esta pandemia, van a ayudar a generar una serie de tratamientos para enfermedades que tienen su origen en la mente? Pues podría ser. El tratamiento con RNA o incluso con DNA recombinante está en la base de la terapia génica, ¿no? La terapia génica ahora mismo se está utilizando, se utiliza en algunos casos. En el cuerpo es fácil aplicar pues una vacuna, o se puede aplicar virus que tienen un gen y que esté defectuoso, por ejemplo, en el músculo, incluso en el pulmón. Hay enfermedades de pulmón que se están tratando de esa manera. Llegar al cerebro es un poco más complicado porque está en una caja muy rígida, está perfectamente protegido, está aislado de la circulación sanguínea general a través de una barrera que hay que pasarla, y que eso es otro de los problemas que tienen la medicación, los medicamentos, que es cuando se desarrollan, y es que es muy difícil que los medicamentos lleguen al cerebro, mientras que al músculo es muy fácil que lleguen porque no hay esa barrera. Entonces, todo esto son dificultades, pero a mí no me cabe duda que la terapia génica se podrá usar en algún momento para reponer déficits de proteínas porque hay genes que se silencian, o disminuir la sobreexpresión del gen, de un gen determinado que se está sobreexpresando, está generando una hiperfunción en algún lugar, y eso da origen a desequilibrios que generan, por ejemplo, epilepsias, o puede ser depresiones, o puede ser otro tipo de enfermedad. Ojalá y lo podamos hacer pronto, pero como insisto, para eso necesitamos conocer más, necesitamos investigar más, necesitamos trabajar más. Recomendamos este libro a los oyentes, El cerebro y las enfermedades del alma. Está en Espasa, El cerebro y las enfermedades del alma. Uno de sus autores es Juan Lerma, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Juan, mil gracias y felicidades por tu investigación, lo que ha pasado hasta ahora y lo que vendrá después. Gracias, muchísimas, Juan. Un placer. Muchísimas gracias, un placer. Toledo va a ser protagonista de la ciudad de Toledo, la ciudad mágica, hermosa de Toledo, con Silvia Casasola en Cuéntame cómo pasó. Cuéntame cómo pasó. Daniel ha estado en varias ocasiones en La Rosa de los Vientos y la mayoría de vosotros le conocéis porque es un experto en el reino visigodo. Pero hoy nos acompaña en Cuéntame cómo pasó. ¿Para qué? Pues para hablar de Toledo, la ciudad que le acogió hace muchos años, aunque él nació en Madrid. Buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, yo he averiguado esto de Madrid que no lo sabía. Dinos cuándo te trasladaste a Toledo y, bueno, ¿qué significa esta ciudad tan importante para ti? Pues mira, yo nací en Madrid en el año 83, o sea, estoy ya casi tocando los 40, y cuando tenía apenas 7, 8 años nos mudamos a Toledo, y desde esa edad hasta ahora mismo pues he desarrollado toda mi vida, aparte de mi familia, redundancia, es de aquí de Toledo, tengo unos vínculos muy fuertes y muy profundos con esta ciudad, y para mí Toledo, pues cómo decirlo, Toledo es prácticamente todo con T mayúscula, ¿no? Es una ciudad en la cual, si cuando estás en ella no sientes algo, la piedra eres tú, no las piedras que hay en el casco antiguo de Toledo. Para mí es pura magia, es pura historia, es pura leyenda, es una ciudad para vivir, morir y disfrutar. Has acometido la gran empresa de realizar nada más y nada menos que una biografía de Toledo, y no te amilanas a la hora de compararla con la ciudad de Jerusalén o incluso con Roma. ¿Qué similitudes ves en ellas para llegar a esta conclusión? Bueno, la verdad es que no es algo que hayamos optado por, de cara a la galería o con método promocional o comercial, ¿no? Que parece que puede quedar muy rimbombante, ¿no? Es algo que creemos, y que además en el libro yo creo que se defiende a capa y espada con muchos argumentos en las más de 700 páginas que tiene el libro. Vamos a ver, yo creo que en esto, y lo llevo diciendo ya en varias entrevistas, yo creo que los 40 y tantos millones de españoles estaríamos de acuerdo en que si nos dicen, escoge una única ciudad que sintetice la historia, el mito y la leyenda de lo que es España, yo creo que casi todos los españoles estaríamos de acuerdo que la mejor ciudad o la mejor opción entre todas las grandes ciudades españolas, yo creo que es Toledo. Luego, por otro lado, tiene elementos para ser un referente religioso y un referente político, que también lo son Jerusalén y Roma. Referente político, no olvidemos el hecho de haber sido la gran capital del reino visigodo, el reino visigodo como germen de España, por lo tanto podemos considerar a Toledo como capital espiritual de España, y luego, por otro lado, el hecho de haber sido la cabeza religiosa y de haberlo sido y seguir siéndolo, porque esto es algo que no ha perdido, porque la Catedral de Toledo sigue siendo la catedral primada, el arzobispo de Toledo sigue siendo el arzobispo primado, y por lo tanto yo creo que la similitud, salvando las distancias evidentemente, con Jerusalén y con Roma son claras, y además no es algo que nos hayamos inventado nosotros o que provenga de ahora, sino que ya es algo que se empieza como a notar, como a percibir desde la segunda mitad del siglo XVI en adelante. Varios toledanos o varias de las personas que acuden a Toledo también detectan esas similitudes, esa Jerusalén española o esa Roma española. Toledo es una ciudad que nunca defrauda, ubicada en una colina sobre las llanuras de Castilla-La Mancha. Esta capital ha sido a lo largo de los siglos un punto geoestratégico para los diferentes pueblos que se asentaron en España. Así lo demuestran los monumentos medievales construidos por árabes, judíos y cristianos, que son un auténtico reclamo. Pero antes que ellos estuvieron los visigodos, también los romanos y otro pueblo menos conocido, los carpetanos. Daniel nos cuenta cómo eran. Quizás sea una de las etapas más desconocidas de Toledo, ¿no? Porque habitualmente, o por lo menos yo lo percibo así, no sé si os pasará a vosotros, Silvia, que siempre te quedas con el sota caballo rey, ¿no? De las tres culturas, el greco, ahora toca la época de Alfonso X con el octavo centenario y demás. Pero claro, también hubo un Toledo romano y un Toledo prerromano. Evidentemente, cuando los romanos llegan aquí ya había, entre comillas, toledanos, por decirlo de alguna manera, y esos eran los carpetanos. Los carpetanos es un pueblo celta con una fuerte influencia de los íberos, que más o menos venían a ocupar lo que es el centro peninsular, lo que sería Castilla la Nueva, cuando nos entendamos, pues parte de Guadalajara, de Madrid, parte de la provincia de Toledo, parte de la provincia de Cuenca y parte de la provincia de Ciudad Real. Y dentro de esa Carpetania, una de las ciudades más especiales, más destacadas, o puede que la más destacada, sería la propia Toledo. Y los romanos, cuando conquistan Toledo en el año 192 antes de Cristo, ya la definen como una parva urs, como una pequeña ciudad. Una pequeña ciudad, pero bien amurallada, que sabía defenderse. De hecho, a los romanos les costó mucho. No podemos compararlo con Numancia, pero sí les costó lo que es conquistar la ciudad de Toledo. Por lo tanto, ya podemos decir, desde casi el nacimiento de Toledo como ciudad, ese carácter aguerrido, ese carácter guerrero, ha estado presente. Bueno, y durante la ocupación romana se puso en marcha la ciudad de Toletum. ¿Qué importancia adquirió en esa época? Vamos, esto también es importante porque habitualmente en la época romana en Toledo no se le ha prestado tanta atención como quizás debería. Siempre se ha pensado que Toledo era una ciudad de segundo, de tercer orden en lo que es la Hispania romana, y evidentemente, sin querer decir que Toledo era Mérida, era Córdoba o era Tarragona, por poner tres grandes ciudades romanas, puede que tengamos que revisitar y revisar lo que pensábamos de Toletum, porque además ahí los arqueólogos, gracias a Dios, nos están dando una información muy valiosa. Por ejemplo, hay que ver los hallazgos del anfiteatro romano, y Toledo lo que tenía es una ubicación geográfica fantástica para lo que es la administración de la Hispania romana. Si nos ponemos a pensar cuál es la gran ciudad que tenemos en el corazón de la península, porque el resto de ciudades que he mencionado están más al norte, más al sur, a este, oeste, pero en el centro, ahí la clave es Toledo. Entonces Toledo siempre se benefició de esa posición geográfica a nivel administrativo, comercial y político, y evidentemente los romanos, si hay una palabra que les define, es la palabra estructura, eran muy estructurados, y por eso evidentemente una ciudad como Toledo les venía como anillo al dedo. Los romanos en la Hispania de entonces tuvieron problemas con otros pueblos bárbaros que se asentaron en la península y llamaron a los visigodos. Los visigodos eran conocidos como el pueblo más civilizado de los bárbaros, y bueno, pues estos les ayudaron a expulsar a esos bárbaros. Y bueno, más tarde, ¿qué pasó? Pues que los visigodos decidieron que Hispania era el lugar donde querían vivir con sus familias. Y en torno a 507 después de Cristo fundaron el reino visigodo, eligiendo como capital a la magnífica Toledo. Daniel nos cuenta todos los detalles. Yo siempre he dicho que si Toledo no hubiese sido la gran capital de los reyes godos, si no hubiese sido esa urregia, esa gran ciudad visigoda, todo ese halo mítico, mágico, toda esa referencia política, religiosa, todo eso de decir nuestra Jerusalén, nuestra Roma, no hubiese sido así. Hubiese sido una ciudad más del centro-sur de Castilla y ya está, sin querer, por supuesto, desmerecer a ninguna otra ciudad de España, Dios me libre. Pero si Toledo es algo más que una ciudad, es porque fue la capital del reino visigodo. Esto es muy importante. Y evidentemente la elección o el desarrollo de Toledo como capital del reino visigodo no es algo casual. No es en plan, venga, pues aquí mismo y listo. O simplemente, guau, como está en el centro de la península, la cogemos. No. Tuvo que ver algo más. Y puede que ese desarrollo de Toledo en época romana, esa ciudad romana que supo resistir bien la crisis del Bajo Imperio, ese buen posicionamiento que fue teniendo en lo que fue el desarrollo de la Iglesia hispana, puede que fuesen elementos que jugasen muy al favor de Toledo. Y claro, que luego hay que pensar que Toledo en época romana y Toledo en época visigoda no era solo lo que es el Peñón, no solo lo que es el casco antiguo, casco histórico que vemos hoy en día. Era una ciudad, como la propia tradición romana indicaba, mucho más abierta, mucho más extensa, que ocupaba todo lo que es la zona del circo romano, la zona que se llama el yacimiento de Vega Baja, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenía una serie de elementos y condicionantes que, bajo mi punto de vista, la hacían ideal para ser la gran capital de los reyes godos. Y claro, los godos estuvieron varios siglos reinando en Hispania, y como hay muchísimos reyes, yo me voy a decantar por uno. No sé si estoy acertada. Yo creo que el rey Leovigildo fue uno de los que dejó mayor huella, si lo circunscribimos a Toledo, como rey más importante. No sé si opinas tú lo mismo. Bueno, Leovigildo es muy grande, por decirlo alguna vez. Es uno de mis personajes, ahí me has tocado, Silvia, es uno de mis personajes favoritos de la historia. O sea, a mí si me dijesen, puedes elegir tres personajes para tomarte un cafetito esta tarde, tres personajes históricos, pues me temo que Leovigildo seguramente fuese uno de ellos. Y a mí un hecho que me sorprende es que, y es una demanda que yo he hecho en alguna ocasión, en Toledo, en su ciudad, por decirlo así, no tenemos una estatua dedicada a Leovigildo. Curiosamente, por ejemplo, en Madrid sí. En Madrid, en los jardines del Palacio de Oriente, que tenemos varias estatuas de distintos reyes godos, uno de ellos es Leovigildo, pero aquí en Toledo no. Y Leovigildo es el gran arquitecto del reino visigodo, eso hay que decirlo así, es el gran arquitecto, el gran precursor, aquella persona que se da cuenta que hay que hacer un proyecto político e identitario para lo que es Hispania, en este caso desde el corazón de Hispania, que es Toledo. Seguramente realizó profundas obras en la ciudad, desarrolló un complejo palatino en lo que es la Vega Baja, toda imagen y semejanza de la gran ciudad referente del siglo VI y VII que estaba en el otro extremo del Mediterráneo, que era Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente y Imperio Bizantino. Y a partir de esa imitación imperial que hizo Leovigildo a distintos niveles, evidentemente eso también tuvo que plasmarse en la propia ciudad de Toledo. Yo creo que a partir de Leovigildo podemos decir que en el Mediterráneo hubo dos faros, uno a cada extremo, uno en Oriente y otro en Occidente. En Oriente, Constantinopla, en Occidente, Toledo. Ahí es nada. Eso es como cuando se divisió el Imperio Romano, ¿no? Que pasó lo mismo. Efectivamente, hubo dos ciudades de referencia, Constantinopla, Rávena, pues ahora quitamos a Rávena y ponemos a Toledo. Con Leovigildo surgió también un conflicto religioso que complicó mucho la regencia del reino visigodo. La gran mayoría de los visigodos practicaban la religión cristiano-arriana, pero cada vez eran más los seguidores de la religión cristiano-católica, tanto que incluso creó un auténtico problema familiar. La diferencia entre uno y otro es muy sencillo. Los arrianos, eso de la Santísima Trinidad, no lo veía muy claro. Y claro, atacar el dogma de la Santísima Trinidad es atacar o romper o golpear la línea de flotación de lo que es el catolicismo. Pero en este caso, si se quería conseguir una unificación religiosa, porque cuando tú estudias el reino visigodo, hay como un interés, un anhelo, un deseo de la unificación a todos los niveles. Pues claro, conseguir la unificación religiosa convirtiendo a los varios millones de hispanos romanos católicos al arrianismo que preconizaban sobre todo los godos, pues hombre, era complicado. Leovigildo lo intentó, pero no lo consiguió. Y eso incluso le trajo algún tipo de complicación y de enfrentamiento. Quien sí consiguió completar esa obra, esa unificación religiosa, fue el hijo que le salió bueno a Leovigildo, porque Hermenegildo le salió rebelde, pero el que le salió fiel fue Recaredo, y Recaredo en el tercer concilio de Toledo, en el año 589, fue el que consigue la conversión de los godos del arrianismo al catolicismo y la unificación religiosa. Podemos decir que desde ese momento tan especial ocurrido en Toledo, ese tercer concilio de Toledo del año 589, independientemente, y esto siempre lo digo, independientemente de las legítimas creencias o no creencias que tengamos los hombres y mujeres de la España del siglo XXI, España ha sido y es, ya veremos cuándo será, un país católico. Y eso se debe a este hecho ocurrido en Toledo. Y bueno, y llegan los musulmanes, en principio en ayuda de los visigodos, y al final se quedan. Y con Toledo también le dan su estilo. Yo no te reconozco que no tenía conocimiento de que se llamara así, se llama Tula y Tula. Eso es. Es el nombre que adopta, o la traducción que podemos hacer del nombre que adopta en época musulmana. Y hombre, si te pones a pensar, no sé, ¿cómo se van a ir los musulmanes, no? Qué bien se vive en España, siempre se ha vivido muy bien aquí, y mucho mejor que en algún desierto de Arabia y demás. Pues hombre, pues evidentemente, y dejando de lado la broma, este territorio de Península Ibérica y Hispania siempre ha sido un lugar muy atractivo. Y los musulmanes, cuando ese proceso de conquista, evidentemente toman lo antes posible Toledo. Es fundamental en lo que es un proceso de conquista tomar. Solo tenemos que ver, por desgracia, lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Como hay tanto interés en Kiev, en la capital. Uh-huh. Pues aquí, en ese contexto de guerra, aquí también pasa lo mismo. Interés rápido en conquistar la capital de tu enemigo, y es lo que hacen los musulmanes, ese contexto que has mencionado tú de guerra civil. Y los musulmanes, poco a poco, con el paso de los siglos, van dando ese toque que en buena medida podemos decir que es característico, o que todavía apreciamos en Toledo, que es ese toque musulmán, ¿no? Se nota la herencia musulmana en Toledo, pues evidentemente es innegable, o sea, es palpable, no hace falta saber mucha historia de Toledo para notarla y percibirla. Y además lo que hacen sobre todo también es más concentrar la ciudad en lo que es el peñón, dejar más lo que es la parte baja y hacerla también más defendible, encerrándote detrás unas poderosas murallas en lo que es ese cerro toledano. Y en esa época musulmana, pues Toledo tuvo distintos momentos muy de rebeldía a lo que es el poder de Córdoba, y también grandes momentos de esplendor, como es ese reino taifa en el siglo XI, seguramente una vez que se descompone el califato. Seguramente el reino taifa más importante fue el de Toledo, donde hubo un desarrollo político y sobre todo cultural, artístico y filosófico muy interesante. Toledo es una ciudad en la que se mezcla con increíble magia la historia y la leyenda. Y no nos resistimos a que Daniel nos cuente la leyenda de Santa Casilda. Es interesante porque ese contexto de, no me gusta decir convivencia, porque convivencia nos lleva a unas ideas más presentistas del siglo XXI, esa coexistencia, esa cohabitación entre cristianos, judíos y musulmanes, generaron muchos tipos de leyendas. Hay leyendas que entre cristianos y judíos, entre cristianos y musulmanes, y en este caso, entre cristianos y musulmanes, tenemos esta de Santa Casilda, que la verdad los datos que contamos con ellos no son históricos, son sobre todo de tradición religiosa y tradición legendaria, pero se piensa que sería una musulmana, hija de algún rey musulmán, que se hizo cristiana, enfermó, se la mandó fuera de Toledo a la zona de Burgos, y allí, gracias a pues una naturaleza, por decirlo de alguna manera, se recuperó, hizo allí vida totalmente religiosa, cristiana, y a partir de ese momento pues es una de las santas, o una santa muy venerada en lo que es la tradición toledana, con distintas representaciones pictóricas, etcétera, etcétera. Es uno de esos claros ejemplos de cómo, a través de lo que es la tradición legendaria, el marco legendario que yo llamo en el libro de Toledo, también te puedes acercar a la historia. Las leyendas no son meros cuentos que se narran a los niños para que se vayan a dormir a la cama, ¿no? Y esto a lo mejor es un poco fuerte lo que voy a decir, a algunos sorprende. Tú puedes aprender mucha historia a través de las leyendas. Uh-huh. Esto es así, y en Toledo yo creo que esto es algo clarísimo. Con leyendas, si sabes quitar el grano de la paja, puedes aprender muchísima historia. Y precisamente de leyendas y de historia proviene la famosa frase: hoy he pasado una noche toledana. Una frase que atribuimos cuando, por distintas causas, pues no hemos podido dormir. Pero Daniel sabe cuál es su verdadero origen. ¿Pero todo esto tendría un trasfondo histórico-legendario? Pues sí, sí. Estaremos en el contexto de esos enfrentamientos entre Toledo y Córdoba, una ciudad de Toledo donde también tenía un fuerte peso el componente mozárabe, es decir, los cristianos que estaban bajo poder musulmán, y muy a grandes rasgos se celebró un gran banquete, una gran cena, un poco como para establecer una paz en ese Toledo rebelde y levantisco, y el gobernador de la ciudad en su palacete fue allí invitando a los toledanos más destacados, les iba dando la mano a medida que iban entrando, todos ellos muy arreglados, muy guapos, muy predispuestos para disfrutar de unas buenas viandas, de una buena velada, y a medida que iban pasando al salón, pues se les iba cortando la cabeza uno a uno. Ah. Esas cabezas, además, se arrojaron a un foso, por eso este episodio también se conoce como la jornada del foso, y bueno, pues según las variaciones, las referencias pueden variar en los centenares de cabezas que se cortaron, pero bueno, básicamente el resumen es que una noche toledana es aquella noche en la cual te invitan a cenar y acabas sin cabeza, así que bueno, hay que tener cuidado. Bueno, pues si me invitan en algún momento me lo pensaré. Sobre todo vigila quién te invita. Está la cosa muy mala. Bueno, y luego ya llega Alfonso VI, el rey cristiano, y conquista la plaza. En ese momento, ¿en qué situación se queda Toledo? ¿Cómo vive su gente? Vamos a ver, nos vamos al año 1085, la reconquista de Toledo por parte de Alfonso VI, rey de León y de Castilla. Es un momento muy importante. O sea, la reconquista de Toledo no es algo, no es solo algo que sorprendiese, que llamase la atención en el bando cristiano, el bando musulmán. También fue un shock para ellos, fue un choque. Y esta reconquista llegó hasta toda Europa. O sea, en Europa se celebró, por decirlo de alguna manera, que la cruz había vuelto a Toledo. ¿Cómo quedó la ciudad? Pues muy sencillo. Hubo parte de musulmanes que se marcharon, que se retiraron hacia el sur, pero otros musulmanes que se quedaron en la ciudad. De hecho, Alfonso VI no quería que los musulmanes saliesen huyendo. ¿Por qué? Básicamente, porque si no, la ciudad se iba a quedar despoblada. Y una ciudad despoblada es una ciudad en la cual no se trabaja, no se pagan impuestos, entonces es un problema. Y es una ciudad donde volvemos a encontrarnos con cristianos, judíos y musulmanes, aunque en este caso en el poder estaban los cristianos. Y a partir de Alfonso VI comienza de alguna manera a configurarse lo que yo en el libro llamo, a terminar de configurarse lo que yo llamo la ciudad sagrada, con otros reyes también muy interesantes como Alfonso VII el emperador. Se comienza a desarrollar todo lo que es la tradición de la famosa escuela de traductores. Nos vamos al siglo XIII, a lo mejor me estoy adelantando alguna pregunta, pero más bien. Con reyes tan interesantes como Alfonso VIII, la famosa batalla de las Navas de Tolosa, que es la batalla más importante de la reconquista española, el ejército cristiano se reúne en Toledo. Con reyes tan interesantes como también Fernando III el Santo, con Alfonso X el Sabio, con arzobispos también muy, muy interesantes, porque en Toledo la figura de arzobispo es muy importante, como Jiménez de Herrada, un arzobispo que va a la guerra, va a la batalla de las Navas de Tolosa. Por lo tanto, desde ese año 1085 al año 1284, que es cuando muere Alfonso X y sube al poder Sancho IV, esos 200 años más o menos, para mí son claves para entender lo que es la configuración de la ciudad sagrada. Y es un poco mito lo que nos han vendido siempre de estas tres culturas de convivencia idílica entre cristianos, judíos y musulmanes. En parte sí, en parte sí. En parte sí, porque muchas veces se vende como si fuese el reino de los cielos. O sea, como si un cristiano, un judío y un musulmán en Toledo fuesen de la mano a tomarse algo a la taberna, y esto no hay que entenderlo así. Uh-huh. O sea, una cosa es la tolerancia, como la entendemos en el siglo XXI, y otra cosa es la coexistencia. Es una ciudad donde evidentemente habitaban cristianos, judíos y musulmanes, juntos pero no revueltos. Cuando la circunstancia interesaba, había conexiones, y cuando no, había muchas fricciones. ¿Qué es lo que pasa? Que también podemos decir que es una ciudad sagrada para las tres comunidades religiosas. Una ciudad por la que vivir y morir, por la que llorar su pérdida y celebrar su conquista, especialmente en el caso de musulmanes y cristianos, que fueron los que dominaron la ciudad. Por lo tanto, esto hay que entenderlo también como esa cohabitación, esa coexistencia, era algo que no se daba en otras ciudades de España, de Castilla, de Aragón, otras ciudades de Europa, del norte de África. Era algo que no se daba, o incluso inconcebible en algunos otros puntos de Europa. Entonces, ese cariz diferenciador, yo creo que es con el que tenemos que quedarnos. En ese aspecto sí es similar a lo que incluso sigue ocurriendo ahora en Jerusalén. Lo que yo no sé, si estaba permitido, por ejemplo, que se unieran en matrimonio un musulmán con una cristiana o un judío con un musulmán. Si hay conversión, sí, pero si no hay conversión, no. Ya. O sea, no podían estar. De hecho, es muy interesante eso que me pregunta Silvia. ¿Por qué? Porque esa circunstancia de que podríamos llamar un amor prohibido entre, por ejemplo, un cristiano y una judía, también generaba leyendas. Uh-huh. Como por ejemplo la famosa leyenda del Pozo Amargo, que seguro que a muchos oyentes de La Rosa de los Vientos les suena, que es una de las leyendas más famosas de amor, un amor imposible entre un cristiano y una judía en Toledo. Que ojo, esto tampoco evitaba que hubiese algunos reyes que tuviesen amantes, concubinas, que fuesen musulmanas o judías y que luego alguna se pudiese convertir al cristianismo, casarse, etcétera, etcétera. Pero si estamos en el año, por ejemplo, 1175, un cristiano y una judía no podían casarse, salvo que, por ejemplo, la judía decidiese convertirse al cristianismo. En este recorrido histórico vertiginoso, donde estamos aprendiendo tanto de Toledo y su historia, no puede faltar el episodio de la Guerra de las Comunidades, donde la ciudad tuvo especial relevancia. Es que es un tema muy castellano y muy, muy, muy toledano, porque la cuestión de las comunidades, la Guerra de los Comuneros, nace y muere en Toledo y de alguna manera certifica, podríamos decir, ese carácter rebelde y aguerrido y orgulloso de la ciudad de Toledo. Toledo no estaba dispuesta a admitir esa política de Carlos V. En los comuneros no hay que entender el movimiento contra la figura del rey, sino en este caso contra la política y contra el saqueo que estaban haciendo esos flamencos, ¿no? Esos extranjeros que venían acompañando a Carlos V. Y Toledo ahí dio el do de pecho, yo creo, con personajes tan interesantes como Juan de Padilla, el gran capitán comunero, que murió el 24 de abril de 1521, un día después de la famosa batalla de Villalar. Además, es interesante que en la batalla de Villalar lanzó una última carga con pocos de sus aguerridos guerreros y su grito fue Santiago y Libertad, muy sintomático. Y luego, por supuesto, aquí hay que mencionar a uno de los grandes personajes femeninos de la historia de Toledo, que yo sé que es un personaje que a ti, Silvia, te gusta mucho. Por supuesto. Que es la Leona de Castilla, María Pacheco. O sea, yo siempre he dicho, si tú pasas a la historia con el sobrenombre de la Leona de Castilla, es porque tienes que ser una mujer como Dios manda, por decirlo así, ¿no? O sea, en este caso no podemos decir que María Pacheco era la esposa del capitán comunero Juan de Padilla, que por supuesto sí lo era, y yo siempre he dicho que seguramente se querían muchísimo, se amaban profundamente, pero María Pacheco se ha ganado su puesto en la historia de Toledo, de Castilla y de España por sus propios méritos. Totalmente, y desde aquí reivindicamos la estatua para Leovigildo y la estatua para María Pacheco. Así amén. Que venga, amén, Silvia. A recoger con crowdfunding o con impuestos o con lo que sea, pero que se haga, que los que se lo merecen. Totalmente. Y a partir de aquí, yo voy a ir ya como un poquito muy avanzada, pero no sé si coincides conmigo que es como que la importancia de la urbe decae en plan cultura y como posicionamiento de estrategia, y es como que se pone en alza el valor religioso. Tú lo llamas la ciudad sagrada. Y a lo mejor se queda con esa importancia dentro de lo que es el panorama español. No sé si coincides. Aquí hay algo que es muy, muy interesante. El siglo XVI, solo con el tema de los comuneros, pero también mucho más, es un siglo, por decirlo así, muy toledano. La corte imperial de Carlos V se asienta en Toledo. Toledo no fue capital imperial, ninguna ciudad fue capital imperial, ese concepto no existía, pero sí Toledo sí fue, tiene el título de ciudad imperial, ¿de uh-huh. acuerdo? ¿Qué pasa? Que luego llega Felipe II y en el año 1561 ocurre algo, y es que se lleva la corte de Toledo a Madrid. En un primer momento nadie se pensaba que la corte se iba a quedar ya fija en Madrid y que Madrid se iba a configurar como la gran capital de España, de la monarquía española, etcétera, etcétera. Y de hecho, esas últimas décadas del siglo XVI son de crecimiento en Toledo. A mediados del siglo XVI, Toledo tuvo más de 50.000 habitantes. Antes hemos dicho que Toledo apenas ahora tenemos 90.000, pues en 1560-70 eran más de 50.000 y dentro del casco antiguo, imagínate cómo vivía la gente allí apiñada. Pero ya a finales del siglo XVI comienza a atisbarse un principio de crisis y decadencia que va continuando a lo largo del siglo XVII, XVIII, XIX y XX, y toda esa gloria toledana a nivel político se diluye en pos de que ahora el nuevo centro político y fijo es Madrid, y a Toledo el sentimiento de orgullo de decir, ostras, que nosotros como la antigua capital del reino visigodo, ¿no?, como esa Jerusalén, esa Roma española, ahora lo que nos sigue quedando para ser una ciudad especial dentro de España y dentro del mundo es que somos la cabeza religiosa del reino. Y en buena medida eso algunos autores incluso piensan que pudo salvar hasta la ciudad, porque la crisis fue muy dura. O sea, Toledo llegó a quedarse con apenas, incluso con menos de 20.000 habitantes, perdió casi más del 50% de su población, que eso es una burrada auténtica. Y destacaba el que tuviese una población tan religiosa, con un montón de personajes femeninos y masculinos vinculados al ámbito de la religión. Entonces, sí podemos decir que a lo que tuvo que agarrarse la ciudad de Toledo en ese pleno orgullo es a seguir siendo la cabeza religiosa de España. ¿En la actualidad crees que la ciudad ha evolucionado bien? ¿Que se ha valorado lo que ha significado históricamente en España? Esto podemos verlo a dos niveles. Uno, lo que se puede percibir fuera de Toledo, lo que pueda ver alguien de Barcelona, de Sevilla, de La Coruña, de Baleares, de Hispanoamérica o de Europa, y lo que pueda percibir el propio toledano. Muchas veces da la sensación que hay mejor percepción desde fuera que desde dentro, ¿no? Pero pasa incluso en casa, ¿no? Nosotros en casa muchas veces nos quejamos de lo que tenemos, tal y cual, y luego llega un invitado y le encanta todo lo que tenemos en casa. Yo, como digo en el libro, creo que la ciudad de Toledo es una ciudad que debe vivir este tiempo presente que tenemos, mirar al futuro, pero por supuesto no puede olvidar su pasado. O sea, y el mejor plan de marketing que puede tener la ciudad de Toledo es su propia historia y su propia leyenda. O sea, Toledo no va a encontrar un mejor punto de apoyo, y no digo que te jugase todas sus cartas a este contexto, pero no va a encontrar un mejor punto de apoyo y de proyección para España y para el mundo que su historia, su mito, su leyenda y su legado, porque apenas tienen comparación, porque son pura magia, porque son pura inspiración y porque en buena medida todos los españoles tenemos un poco de toledanos. Ay, ay, el corazón toledano que tienes. Bueno, muchas gracias, Daniel, por esta biografía tan completa que has realizado de una de las ciudades más importantes de nuestro país y puede que decirse también que del mundo. Muchísimas gracias, Silvia. Para mí es un auténtico honor, placer y privilegio estar de nuevo con vosotros en la querida Rosa de los Vientos. Y vosotros, queridos oyentes, no olvidéis que apenas hemos dado pequeños detalles y retazos de todo lo que se compila en este magno libro titulado Toledo, biografía de la ciudad sagrada. Y por cierto, si queréis descubrir el Toledo mágico, no dudéis en contactar con los paseos nocturnos que os brindará nuestro invitado de hoy, Daniel Gómez Aragonés. Pues hasta aquí por esta noche La Rosa de los Vientos y por esta semana, por este fin de semana. Ya sabéis, llevamos poco más de 12 horas y 35 minutos de la primavera. La primavera que ha empezado hoy a las 16:33. Celebramos estos 92 días que va a durar esta estación, la primavera. Una primavera que, insistimos, ha empezado hoy, aquí, en la sintonía de Onda Cero. Como siempre, a las 5 de la madrugada llega Carles Lamelo, llega el Club de las 5. Ya sabéis que si alguien os llama por teléfono, os pregunta, ¿qué escucháis por la noche? ¿Qué radio? ¿Qué programa escucháis? Pues que La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Y nosotros encantados. Y nosotros volvemos el próximo sábado por la noche a la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Gracias. Besitos.